Pasión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrencis, ayer y hoy. Buen día. En la vida de Mauricio Macri debe ser esta la semana más trascendente por el nivel mundial que va a alcanzar Mauricio Macri. Más allá de sus crisis familiares, sus tres matrimonios, más allá de haber sido secuestrado, más allá de haber sido juzgado por contrabandista, más allá de haber estado varias veces en la justicia procesado, es decir, de haber pasado distintas penurias, el estado de felicidad que tuvo con los títulos que logró como presidente de Boca Juniors, ahora son reemplazados por una satisfacción muy puntual, que es la de codearse con el poder mundial, o por lo menos de aquellos que ponen el rostro para que los titiriteros que manejan el mundo puedan determinar las cosas más trascendentes que le complican la vida a los humanos o que se las resuelven provisoriamente en algunos casos. Es decir, está viviendo Mauricio Macri su momento de gloria, de fama, y guardará en los álbumes, mientras viva, todas las fotografías y videos de esta semana, codeado con el poder del mundo. Mientras tanto, la sociedad argentina es entretenida con River Boca, es entretenida con el tema del G20, y entonces, como los teros, se grita en un lado y se pone el huevo en el otro. Este programa ha dicho antes, lo reafirmó ayer y lo sostiene hoy, que lo más importante ya pasó y que no es la cumbre del Grupo de los 20, sino la claudicación argentina ante el pirata inglés en haber hecho exactamente lo que no había que hacer en facilitarle vuelos continentales a las islas ocupadas, pero además vuelos internacionales. Brasil, haciendo escala en un punto del continente y después yendo a las islas, cuando los ingleses nunca aceptaron que fuera Aerolíneas Argentina la empresa que uniera las islas que nos pertenecen con nuestro continente. Es decir, hemos hecho todos los pasos a nivel internacional para la claudicación de nuestra soberanía. Pero no termina allí. Lo que se va a firmar con Theresa May, que es la autorización para la explotación offshore del petróleo, del gas, esto es en el mar, más la concesión graciosa de que los ingleses, que tienen un grave problema de costo por el bloqueo que nosotros y los países en general de la Argentina, que hicieron, amigos de la Argentina, que hicieron causa común con nosotros, fueron bloqueando permanentemente los vuelos, resulta que ahora, más allá de la tradición sintonía de los chilenos con los ingleses, ahora nosotros les facilitamos el territorio para que las islas ocupadas y arrancadas mediante la invasión les pertenezca a ellos la posibilidad de que nosotros les facilitemos los vuelos, le acortemos los gastos de suministro y le permitamos además un vuelo internacional de Brasil que puede llevar cualquier cosa a las islas que ellos estén precisando, incluso el reequipamiento militar si fuese necesario. Esta claudicación está escondida en el medio del entretenimiento que hacen los medios de confusión masiva, que se han dedicado horas enteras a un señor que mató a su hijastro y que se suicidó y después antes hirió a su expareja, que ha gastado horas de televisión en saber qué pasaba con un simple partido de fútbol, que ha gastado horas de televisión en entretener y en mostrar cómo llegaba un príncipe cuestionado, pero que no ha dicho una sola palabra de la claudicación nacional del gobierno de Mauricio Macri y de Cambiemos en la entrega de la soberanía nacional. Y que esto ha motivado un solo grito que ni siquiera se lo publican, de la gobernadora de Tierra del Fuego, Bertone, que está espantada con lo que ha hecho el gobierno nacional. Y una reacción del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que es Guillermo Carmona, del Frente para la Victoria, que va a pedir juicio político al canciller Faure porque ha traicionado al no mandar todo lo que se firmó al Parlamento Nacional. Pero este juicio político probablemente no madure ni tenga el desarrollo necesario. Ahora, no hay un solo abogado en la Argentina que se presente para denunciarlo penalmente al canciller. No hay un solo argentino que se preocupe en el Congreso Nacional, más allá de esto que ahora anuncia el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, para decir estamos cediendo nuestra soberanía nacional y dejando precedentes para que Naciones Unidas digan, bueno, si los argentinos piensan así, que siga siendo territorio de ultramar de los europeos, tal cual dice la Unión Europea cuando habla de las Malvinas. Es decir, Macri, en su semana gozosa de fama, mientras hace como el Tero, grita en un lado y los medios van hacia ese grito y pone el huevo en el otro, termina de autorizar la claudicación soberana sobre las Malvinas sin que aquí a nadie se le preocupe ni siquiera un minuto para ocuparse del tema. Seguramente alguno que está escuchando dirá, ¿qué nos vamos a ocupar de Malvinas si no podemos resolver el problema continental? Probablemente esté pensando alguno de los que está escuchando. Y frente a esta sociedad totalmente confundida y desinformada de la Argentina, pasan cosas que los medios nos cuentan como ellos quieren y de otras que no nos enteramos. Por lo tanto, el presidente de la República Argentina, que es absolutamente adscrito al eje Londres-Washington-Tel Aviv, ha ordenado y ha permitido a su canciller y al gobierno de Cambiemos que quede registrado en la historia la claudicación nacional para permitir vuelos a compañías no nacional, como el caso de Aerolíneas, porque los ingleses no la quieren a Aerolíneas, a compañías extranjeras, pero además de ser compañías extranjeras, los argentinos que quieran ingresar tienen que hacerlo con pasaporte y pagando precios de tarifa internacional de $1,000. A ver si nos entendemos. Mientras hablamos del G20 y de River y Boca, las Malvinas fue cajoneada por el presidente Mauricio Macri en la semana de fama. De tal magnitud es la fama que puede claudicar la soberanía nacional y nadie se da cuenta en la Argentina de la democracia fraudulenta. De Renzis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado, de Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires. diadema, la perdida perla astral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brillo a patria en tu diadema, la perdida perla astral. Brillo a patria en tu diadema. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 29 de noviembre, Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. 14 minutos han pasado de las 6, 18 grados, una décima la temperatura. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, y a River Plate no le sale ninguna, tampoco deportivamente, porque fue eliminado de la Copa Argentina. Vamos a la información con Enrique Kepa. Así es, luego de la polémica generada por la suspensión de la final, la segunda final de la Copa Libertadores de América, River disputó la otra semifinal, ya que Rosario Central había eliminado a Temperley. En este caso jugó con Gimnasia y Esgrima La Plata en el José María Minera de Mar del Plata. Igualaron 2-2 y en los penales ganó el Mensana 5-4. Los tantos fueron convertidos por Gonzalo Pitti Martínez para River a los 29 minutos del primer tiempo, igualando Farabelli para Gimnasia a los 33. A los 2 del segundo, Prato le daba la victoria parcial a River e igualaba Santiago Silva, el pelado Silva, para Gimnasia, lo cual determinó que quedara así hasta el final del encuentro. El marcador se vio obligado a ir a los penales, a la definición de tiros del punto de penal, y allí, para el conjunto de Pedro Trullo, convirtieron. Precisamente el goleador, Santiago Silva, Lich, Hurtado, Guanini y Guifré. En tanto, para River lo hicieron Poncio, el Pitti Martínez, Borré, Álvarez, Armani atajó el remate de Ayala, Prato y Maidana desviaron los suyos. El partido quedó 5-4. Y entonces Gimnasia y Esgrima La Plata será el rival de Rosario Central, que disputó 4 de las últimas 5 finales de la Copa Argentina, y vamos a tener campeón inédito, porque ni Rosario Central ni Gimnasia Esgrima La Plata consiguieron el título en este certamen. Ahora habrá que determinar cuál es el día de la final. No deben estar nada contentos los organizadores de la Copa Argentina, pero bueno, la final, deportivamente hablando, la van a jugar Rosario Central y Gimnasia y Esgrima La Plata. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Mientras Benítez, secretario general de la Asociación Obrera Textil, guarda silencio, el gremio tiene algunas reacciones. Aparecen algunos, como Mario Ortiz, secretario general de la CGT de La Matanza, que dice que se han perdido 20.000 puestos de trabajo en la industria textil. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 2.800 periodistas de todas partes del mundo cubriendo lo que va a ocurrir, ya está ocurriendo en Buenos Aires, con el G20. Ya saben ustedes que está el presidente de Francia, se va a reunir hoy con el presidente argentino. Macron es el hombre más repudiado en toda Europa, con manifestaciones, con protestas. ¿Saben por qué? Aumento de tarifas, muy parecido a lo que pasan aquí, ¿no? Beneficios a la petrolera Total, es decir, lo mismo que pasa en la Argentina, una promesa que hizo Macron, que no la cumplió con los movimientos sindicales en la calle, con protestas permanentes, con discusiones en París muy fuertes. Bueno, tiene una muy buena relación Macron con Macri, y los dos tienen una política muy parecida, así que no solamente ellos, sino sus respectivas parejas, van a estar en un almuerzo hoy en una isla de Tigre, tratando de hacer buenas migas, porque Macron va a ser el reemplazante en la política internacional europea de la alemana Merkel, que ya no se presentará más a ninguna reelección en Alemania. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 18 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Carbone. Hoy es el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos y de quienes trabajan por los derechos humanos de las mujeres. Se conmemora todos los 29 de noviembre y está dedicado al reconocimiento de estas mujeres que a título individual o colectivo trabajan para hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las diversas normas que la desarrollan. La situación es especialmente complicada, según especialistas del Consejo Nacional de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, para aquellas mujeres defensoras que denuncian la violencia contra las mujeres, en particular en zonas rurales o semiurbanas, y las que denuncian también la devastación ambiental por proyectos extractivos, las que trabajan por los derechos a la salud reproductiva, las que son estigmatizadas socialmente por su etnia, discapacidad, edad o preferencia social, y las que se encuentran en territorios en situación de guerra o con presencia militar y en territorios controlados por grupos de crimen organizado. En los ataques cometidos contra las mujeres defensoras de los derechos humanos y las organizaciones que trabajan por estos derechos de las mujeres, es común encontrar expresiones de discriminación y violencia de género, tales como campañas de difamación basadas en estereotipos de género, agresiones sexuales, amenazas de violación, ataques a las familias de las defensoras e incluso casos de femicidio. El 29 de noviembre está dedicado de manera específica a estas mujeres activistas, mientras que el 9 de diciembre se festeja el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Las mujeres no deben cesar en su lucha por los derechos humanos, así que chicas, siempre avanti. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Bueno, hoy llegan el presidente chino, Xi Jinping, y el norteamericano Trump a la República Argentina, y el sábado a la noche aparentemente se van a reunir para tratar de arreglar el desastre de la economía mundial en la competencia que tienen ambos. Recuerden ustedes que China tiene la mayoría de la deuda externa de los yanquis. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Un inglés que peleó a favor de la Argentina, Roberto Billinghurst, en 1811 el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata le otorgaba el título de ciudadano argentino al artillero inglés Roberto Billinghurst por sus relevancias en el servicio a favor de la causa nacional. Claro, Billinghurst había venido a pelear contra los españoles en función de que los ingleses querían quedarse con la herencia, es decir, primero sacamos a los españoles, después venimos nosotros, pero finalmente fue considerado por su labor como artillero a favor de la causa patriota como un hombre nuestro, y le dieron el título de ciudadano argentino, y hoy tiene una calle muy conocida como la calle Billinghurst. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. El próximo 15 de diciembre se va a hacer cargo de la presidencia del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires el actual intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. Ustedes saben que el peronismo es muy generoso, es muy amplio, y entonces puede aceptar que cada uno de los que llega de distintos lugares después se haga peronista. Ahora, también es interesante saber, en este ADN de cada quien, en manos de quién va a quedar el principal partido justicialista del país, que es la provincia de Buenos Aires. No por nada, porque la verdad que Grey no es un mal intendente, la verdad que es un muchacho lleno de inquietudes, pero yo le voy a contar un poco de dónde viene el que va a ser presidente de todos los peronistas de la provincia de Buenos Aires. Para que sepamos, nada más. Fernando Grey nació el 15 de diciembre, se va a hacer cargo el 15 de diciembre de la presidencia, después que se haga el Congreso, donde va a cambiar con el intendente de Merlo, y entonces se quedará él con esa presidencia. Este muchacho, que es el actual intendente Esteban Echeverría, nació en Maipú en 1970. Es decir, cuando muchos peronistas se jugaban la vida por el regreso de Perón, él recién nacía. O sea que es una generación, digamos, intermedia. A los 18 años, cuando ya había regresado a la capital, se afilia a la Unión del Centro Democrático, a la UCD. Bueno, no hay que extrañar, también ahí se afilió Massa, también ahí se afilió Alderete, ahí se afiliaron muchos jóvenes en ese momento que fueron a tocar una ranita al estadio de River Plate. Vudú también estaba sentado entre los jóvenes de la UCD. Bueno, lo cierto es que Alzogaray funda la Unión del Centro Democrático y los jóvenes liberales se entusiasman. Repito, año 70 nace, estamos hablando vísperas del 90, cuando ya tenía 18 años el actual intendente Esteban Echeverría. Y se afilia a la Unión del Centro Democrático. Se acerca a un diputado, que era Federico Clerici, y de la mano de este diputado de la UCD, comienza su carrera política y además se presenta como representante de la Juventud Liberal por la quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires, Fernando Grey, y es elegido por la Junta de la Unión del Centro Democrático para que lo represente. Pero ahí no termina. Llega a ser vicepresidente segundo en la provincia de Buenos Aires del partido de Alzogaray. Vísperas del 90. Fusión de muchos de Alzogaray con el menemismo y dentro del peronismo. Vayan recordándose estas cosas. A partir de allí, allá por 1991-93, ejerce la vicepresidencia segunda de la UCD, la representación de la juventud. Luego, con estos ingresos que se hacían de los jóvenes de la UCD en la década del 90 al justicialismo, se pone a trabajar en el equipo de prensa de Eduardo Duhalde, en la candidatura de Duhalde como senador. Y queda Grey enganchado con Duhalde, y luego, cuando Duhalde es presidente y su esposa, Chiche Duhalde, se hace cargo del Ministerio de Acción Social, Desarrollo Social, lo nombran como responsable de prensa en el Ministerio de Acción Social. Fernando Grey, desde el Ministerio de Chiche Duhalde, empieza su carrera activa, toma contacto con todos los medios de comunicación, porque era su trabajo, y allí se produce un hecho interesantísimo, porque desde el 2003 se queda hasta el 2007. Cuando llega Alicia Kirchner, lo confirma. Es decir, entonces, UCD, Clerici, Duhalde, Chiche Duhalde, Alicia Kirchner, y después, como había caído en desgracia el que era intendente Esteban Echeverría, candidato a intendente, lo lleva al kirchnerismo, y sale electo intendente de Esteban Echeverría. Después es reelecto intendente Esteban Echeverría, y ahora el 15 de diciembre, este joven que era vicepresidente de la UCD en la provincia de Buenos Aires, se hará cargo de la presidencia del partido justicialista más importante del país, el PJ provincial. Por eso, No, esto no quiere decir nada, ¿no? Porque si el hombre ahora dice que es peronista, está bien, bienvenido. Pero por eso cuando algunas cosas sorprenden y cuando hablan de la militancia y se llenan la boca diciendo porque somos militantes y demás, nunca cuidan nada, porque si cuidaran algo no llegarían los que no vienen de una formación doctrinaria como corresponde. Claro, es como cuando uno habla de Felipe Solá. Felipe Solá nace en la izquierda nacional de Abelardo Ramos, pasa a Cafiero, de Cafiero a Duhalde, de Duhalde a Menem, de Menem a la posibilidad de Kirchner, de Kirchner a De Narváez y Macri, de Narváez y Macri a Massa, y de Massa ahora otra vez coqueteando por el otro lado. Él dice que es peronista, y ¿por qué no lo va a hacer? No es de la primera hora, pero él asume que es peronista y nosotros aceptamos que lo sea. Digo, simplemente les cuento el ADN de dónde viene cada quien, para que nos demos cuenta a veces algunas cosas que nos ocurren cuando se discute entre compañeros situaciones que ni siquiera saben porque no están informados. Y así podemos nombrar una cantidad enorme de cada uno de los que están allí. El caso de Alperovich, hecho hombre militante del Partido Comunista, del Partido Comunista a la Unión Cívica Radical, afiliado él y la mujer, de la Unión Cívica Radical, Miranda, gobernador peronista, lo pone como ministro de Economía en Tucumán, aparece en el justicialismo, el kirchnerismo lo hace gobernador, y ahora quiere salir a disputarle al actual gobernador justicialista de Tucumán el espacio dividiendo el voto para que ganen los radicales. Pero ahí no termina. Néstor Kirchner lo nombra en un congreso, que produce cierto escándalo, de Parque Norte, a la mujer como representante de las mujeres peronistas en el Consejo. Una mujer que venía del Partido Comunista y afiliada radical. Entonces, todas estas cosas que van ocurriendo van haciendo que la sociedad no entienda muchas cosas porque no sabe quién es quién ni de dónde viene cada uno. Y en este transcurrir, sectores de la izquierda, sectores de la derecha, se dieron cuenta que el único tren que para en todas las estaciones es el peronismo, entonces se han subido a los vagones del peronismo bajándose donde ellos querían. Así que prepárense los afiliados al principal partido justicialista del país, va a haber un cambio de presidente, el ex vicepresidente de la UCD se hará cargo del PJ. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de guincheros y maquinistas de grúas móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Es la hora 6:30 minutos, 18 grados, una décima la temperatura en la ciudad. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego. Héctor Gagliardi en el recuerdo. Nació en el barrio de Constitución en la ciudad de Buenos Aires el 29 de noviembre de 1909 en la calle Lima al 900. Vivió durante su infancia y juventud en el barrio de San Telmo. Era un reconocido hincha de Racing Club de la Argentina y le llegó a escribir más de un poema al club de sus amores. Fue íntimo amigo del poeta Celedonio Flores, que fue quien lo impulsó a recitar sus versos en público, haciéndolo por primera vez en un bar de la Cortada Carabelas, un centro nocturno tanguero por excelencia. Esa misma noche lo escuchó un productor radial y lo llevó a Radio Belgrano para que recitara sus poemas en el programa de Jabón Federal, alcanzando gran éxito popular. Su apodo del Triste proviene de su debut durante la Segunda Guerra Mundial, recitando su poema Reyes Magos, una emotiva composición sobre la guerra, los niños y los juguetes. Su primer poema fue Medianoche, al que Troilo le puso música, pero nunca lo grabó. El tango Medianoche que grabó Troilo es otro, compuesto por Eduardo Escaris Méndez y Alberto Tavarossi. Héctor Francisco Gagliardi fue un destacado poeta, recitador y letrista de tango argentino, famoso por sus poesías y textos en lunfardo, y probablemente el poeta que mayores ventas de libros alcanzó en la historia argentina, si exceptuamos el Martín Fierro. Los libros de Gagliardi alcanzaron a vender 1,5 millones de ejemplares. Héctor Gagliardi, actor y poeta nacional, sumamente popular, grabó también sus poemas en discos, como grabó el tema que él tituló Calle Corrientes, donde nos relata su paseo por la calle Corrientes, donde nos muestra en sus palabras, en sus versos, todas las esquinas tradicionales que los que tenemos cana las vamos a revivir a través de su poema. Héctor Gagliardi, lo escuchamos con Calle Corrientes. Calle Corrientes. Mi linda calle Corrientes, sos de todos y de nadie. Vas cruzando Buenos Aires con tu ritmo diferente, segura, tranquilamente, coqueta, vivaz, risueña, como una piba porteña que no ha cumplido los 20. Sos hija de Luna Par con Avenida Madero y te acunan los carteros frente al Correo Central. Y después que te ajustás el talle con Leandro Alem, saltás del Justen Hotel a conquistar la ciudad. Te paran en San Martín silbando los mensajeros y el seco repiqueteo de máquinas de escribir. Y te encontrás que al seguir sobre tus hombros y hastío cae un mantón que el tronío te lo trajo de Madrid. Y te parás en Florida para ver lo que hay de nuevo. Si ves pasar un modelo, se lo copias enseguida. Y ya después, más tranquila, cuando llegás a Maipú, recibís del marabú un tango de bienvenida. Y ya más señora y dueña, sos Corrientes la que manda. Y en la esquina de Esmeralda, bajo las luces que sueñan, presentás tu línea media, Maipo, Odeón y Tabarís. Y me avisás si París no pide la contraseña. Mezclás Escalera Real con General Aservida, Ópera, Rex, Pizzería, Obelisco, Diagonal, Bolero Sentimental, Milonga con Variaciones, Trajes con dos pantalones y Teatro Nacional. Salpicás roticerías con cafecitos cortados, del Semillón de Parado a Sunday con leche fría, olor a panadería mezclado con cambalache y empleados de RH que pasan de recorrida. Corrientes, sos el pincel que disimula pesares, imán de los arrabales que todos te quieren bien. ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando Gardel, tu morocho del abasto, encontraba entre canastos su casa de Jean Jaurès? Sos hija de Luna Par con Avenida Madero. Te canto porque te quiero, banderín de la ciudad, si tu punto terminal es el mío, Chacarita, donde un coro de floristas nos canta en el funeral. Bueno, Corrientes, entre otras, estará cortada de los 6 anillos que tiene la ciudad de Buenos Aires, también la avenida Corrientes, que no permitirán de Córdoba a Corrientes el paso solamente de la gente que vive o trabaja en esa zona, que puedan acreditar justamente su presencia en ese lugar. Así que la ciudad va a tener mañana un feriado laboral, no va a haber trabajo en ningún lugar público de la ciudad. A los jubilados le avisamos que tienen que cobrar mañana, que pueden ir hoy al banco a cobrar, porque se adelanta para hoy, mañana va a ir feriado bancario, no atienden los bancos. Y por el otro lado, tampoco atiende el ANSES mañana, así que cualquier trámite que tengan que hacer, lo tienen que hacer en el día de hoy, aunque tengan fecha para mañana. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, después de los resultados de ayer de River, que tenía una oportunidad imaginaria de ganar la Copa Argentina y entonces imaginariamente también por la Supercopa poder jugar otra final con Boca, eso todo eso queda ahora diluido. Hay una situación que se le complica al club y que es la aparición de una impresora dentro del estadio de River Plate por lo cual van a tener que dar explicaciones los dirigentes de River, de la cual se deduce que se hicieron entradas para los barras, y que eso es lo que se está investigando por parte del fiscal que hizo o mandó a hacer el allanamiento al club River Plate. Simultáneamente le dieron a Boca plazo hasta hoy al mediodía para contestar el descargo de River, es decir, para tener una contrarréplica, y todo esto se sigue dilatando, Enrique, aunque ya están apostando, me parece, que sobre todo el paraguayo, el presidente de la Confederación, a hacer un muy buen negocio económico, sacar el partido y mandarlo, si es posible, lo más cerca de donde se bajó la Copa Intercontinental de Clubes, ¿no? Y yo creo que se estira un poco también, y Boca sigue presentando fojas y pruebas para que le den la Copa, pero a sabiendas que una final, desgraciadamente, no se puede ganar en un escritorio, por lo que usted dice, ¿no? El negocio, enorme negocio que hay detrás de todo esto. No, además me parece que ya está muy clarito, lo dijimos hace dos días, cuando lo sacan al brasilero, porque el tribunal está compuesto por 5 personas. Uno no puede votar porque es argentino. Sí. Lo sacan, quedan 4. Como no puede ser número par, tiene que ser impar para que haya definición, entonces lo sacan al brasilero que ya había adelantado que iba a votar por Boca. Entonces lo quitan. Queda el paraguayo, que responde el presidente, la venezolana y el chileno. ¿Sabes cómo termina esto? ¿Cree que te lo anticipe? 2-1. 2-1, sí. La mujer va a votar con el paraguayo. Con el paraguayo. Van a votar para que el partido se juegue. Exacto. Y Boca seguirá haciendo las apelaciones, pero va a llegar un momento que va a tener que jugar, porque si no la sanción para Boca va a ser grave. Ahora, Boca logra un objetivo, que es que no se juegue en River. Ah, sí, sí. Y River logra un objetivo, que es jugar el partido. Claro. Ahora, son las dos opciones que están en juego y en especulación. Evidentemente lo quieren llevar y trasladar al lugar más cercano donde se van a jugar después la Copa. Pero yo no sé si todo esto, en definitiva, no va a alterar las relaciones, incluso entre el presidente de la República y el propio Angelici, ¿no? Sí, sí, para mí sí. Pero además, ¿sabe qué, Miguel? Que es lo más grave, que a partir de ahora... Olvidemos, ¿no?, que se pueda jugar con tranquilidad un Boca-River. De acá adelante va a ser imposible, más allá de cuál sea el fallo, que trata de dejar conforme a todo el mundo, y no va a dejar conforme a todo el mundo porque no están actuando a derecho, es decir, no están aplicando como corresponde el reglamento. Por lo tanto, de aquí en adelante, el Boca-River, no sé dónde lo van a jugar ni cómo lo van a organizar, pero ni en el Monumental ni en la Bombonera se va a poder jugar. Si cualquiera sea el desenlace, va a haber problemas siempre. Siempre, siempre. Ya, ya, va a haber, ya está. Sí. A mí me da la sensación de que tanto Angelici como Donofrio están haciendo toda una puesta en escena, pero que ya arreglaron con los muchachos de la Conmebol que el partido lo van a hacer en el exterior, y sobre todo lo van a hacer en Qatar, porque hay mucha plata de por medio, y por la plata baila el mono. 40 millones contra 6. No hay mucho que pensar, ¿no? No hay mucho que pensar, yo creo que está todo arreglado, a mí me da esa sensación. No es que esté todo arreglado, el negocio es para la Confederación, y por supuesto para los clubes participantes, pero ¿cuál es el tema central de esto? Que ya lo más grande que le daba la historia deportiva a dos clubes de la Argentina se ha perdido, toda la parte totalmente deportiva, y ha quedado nada más que en un negocio. Por eso dijimos el único día que nos dedicamos a comentar esto en un editorial, que el fútbol tenían que entender que era un negocio aquellos que creen que es una pasión. No es una pasión, lo manejan como negocio y es un negocio. Bueno, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Hola? Hable. Hola, Miguel Ángel. ¿Quién es? Soy Juan de Floresta. Mira, te quería hacer un comentario, Miguel Ángel. Ayer fui a cobrar la jubilación. Retiraron la custodia policial de los bancos. Este tipo está en pedo. ¿Quiere decir que los jubilados que salíamos del banco estábamos al acecho que nos puedan afanar? No había policía en la puerta de los bancos. ¿Qué opinas? Bueno, no le dé la noticia a los chorros. ¿Cómo? Que no le dé la noticia a los ladrones. Pero escuchame, pero es una barbaridad, Miguel Ángel. Yo no le quiero dar la noticia a los... Pero este tipo que tienen en la cabeza, ¿cómo le vas a retirar la custodia a los bancos? Pero, ¿sabés qué pasa? Que la custodia que van a los bancos, por lo general, hacen doble turno. ¿Vos dónde cobras, capital o provincia? Acá en Capital. En Capital, bueno. Está toda la policía de la Ciudad de Buenos Aires al G20. Todo lo demás no existe. Claro, exacto. Ahora en estos tres días, que vengan, que afanen, maten a la gente, tal, tal. Aparte no ves un cana por la calle ni en pedo, ¿viste? Te saludo. Chao, Miguel Ángel. ¿Quién está? Sí, buen día, José Chuzango de Brasil. ¿Tema libre hoy? Sí, señor. Bueno, ¿puedo opinar sobre el tema de seguridad? No, que hubiera costado, no hubiera sido descabellado recorrer el sendero de, digamos, del hotel a la cancha, de la cancha de, el chofer del micro, hace 8 años que hace el recorrido. No hubiera sido lógico recorrerlo con la patrulla, con cualquiera, y decir, mire, señor, acá, señorita, acá tengo que pasar por acá. No me expone más que, vigilancia. ¿Quiere que le dé un dato más? Sí. El responsable, que ahora lo echaron, que renunció. Sí. Estaba en Carmelo, en un campamento del hijo, ni siquiera estaba en Buenos Aires. Exacto. Con respecto a lo que dijo usted recién de Renzi, porque lo encontré medio empezado, nos olvidamos de Albamonte también, que estaba en la UCD, pasó también. Un saltimbanqui. No, hay un montón que llegaron de ahí. Saltimbanqui, claro, sí. Bueno, gracias. Tengo algo para mí, para la calle Corrientes, no nos olvidemos de Julián Centella, ¿no? Chao. Gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, hola. Hable. Sí, mire, de Renzi, no sé si es una ingenuidad. ¿Quién es que habla? Rubén de Longchamp. No sé si es una ingenuidad por parte mía, pero sí, tenemos, decimos que Boca y River nacieron en el mismo lugar, y tenemos una Biblia que es el Martín Fierro. ¿Por qué no recordar que en una parte dice el Martín Fierro que los hermanos se han unido? Y si hace ahí en E6, hace el programa un asado entre todos, entre los jugadores de Boca, de River, los dirigentes. Y creo que eso podría menguar un poco esta fricción que existe. No sé si es una ingenuidad por parte mía, ¿no? Adiós. Por más asado que coman, los que tiran la piedra no están en el asado. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Mañana a la noche va a haber una función para todos los visitantes en el Colón, y fueron invitados los expresidentes de la República Argentina, María Estela Martínez de Perón, Carlos Menem, que va a ir, Fernando de la Rúa, que va a ir, Eduardo Duhalde, que no va a ir porque lo operaron de la columna, y Cristina Fernández, que no contestó. Por supuesto, Isabel y Cristina no contestaron, seguramente no irán ninguna de dos. Una vive en España y la otra guarda su silencio. ¿Quién es? Renzi. ¿Quién es? Buen día, Jorge de San Vicente. No vayan más a la cancha, no vayan más, no ve, discúlpeme la expresión, no ve que lo usan como forro a los hinchas, no vayan más, así ya los barras desaparecen. Estos dirigentes truchos también desaparecen. No vayan más, los hinchas honestos, no vayan más a la cancha de River ni de Boca, y donde estén todos los barras, porque si no, esto no se va a acabar nunca, pero nunca. Pero ¿sabe qué ocurre? Que si hacen eso, ganan los otros, que en minoría siguen manejando la violencia y el negocio. Sí, pero la gente no va a ir, al no ir más la gente a la cancha. No, no pasa por ahí. Yo creo que pasa porque la gente que tiene que ejercer el control y la seguridad del Estado lo tiene que hacer, y además de esto, la educación y la salud, el Estado tiene que tener también a cargo la seguridad. Son tres cosas donde se falla constante y permanentemente en esta democracia fraudulenta y en la dictadura también. O sea, nunca los argentinos resolvimos los tres problemas básicos del Estado. Mire lo que acaba de decir este oyente, que no había policía ahí en Capital custodiando los bancos. Pero, y claro, porque afectaron todos al operativo del G20. Pero, ¿y es cierto que no había ninguna autoridad para recibir al presidente francés Macron anoche? No, a Macron sí lo recibió la vicepresidenta de la República. Claro, sí, pero no, ya estaba ahí. La vicepresidenta de la República lo recibió. Ya estaba ahí. ¿Cómo? Ya estaba ahí la vicepresidenta para recibirlo. Sí, claro. Bueno, muy amable, que tenga un buen día. ¿Quién es? Hola. Hable. Sí, buen día, Augusto. Bueno, realmente todo el dispendio que implica esta reunión de capitostes, sin ningún beneficio para el país, por supuesto, porque el señor presidente, si va a hacer reuniones bilaterales, va a ser para cerrar negocios personales. Usted fíjese como en este tema de Vaca Muerta, todo tiende a favorecer los negocios de Macri con sus socios, ¿cierto? Que fundamentalmente a través de Mildring es Lewis. Y bueno, va a entrar ahora a Estados Unidos en el negocio petrolero y van a desplazar a Roca. Por eso, fíjese, la justicia lo procesa o lo imputa a Roca, pero a Midler ya lo exculpa. O sea, realmente es tan evidente el robo descarado, los negocios personales y para los amigos, que cuando se escriba la historia de este tiempo, realmente Rivadavia y todos los grandes traidores que tuvo la patria a través de su historia van a quedar un poroto al lado de este gran estafador, yo diría, a escala internacional, y va a quedar en la historia como el gran farsante y ladrón que tuvo la República Argentina. Bueno, hasta luego. 6 de la mañana, 48 minutos, 18 grados 1 la temperatura. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Carbone. 29 de noviembre de 1984, la Argentina y Chile firmaban el Tratado de Paz y Amistad que daba por finalizado el conflicto del Beagle. Se conoce este conflicto del Beagle como el desacuerdo entre la República Argentina y la República de Chile sobre la determinación de la traza de la boca oriental del canal de Beagle, que afectaba la soberanía de las islas ubicadas dentro y al sur del canal y al este del meridiano del Cabo de Hornos y sus espacios marítimos adyacentes. Los primeros antecedentes del conflicto datan de 1888, 7 años después de la firma del Tratado de Límites, y en 1901 apareció el primer mapa argentino en el que algunas de las islas en cuestión fueron dibujadas bajo soberanía argentina. A pesar del pequeño tamaño de las islas, su valor estratégico entre los océanos Atlántico y Pacífico originó un largo conflicto entre hombres estados sudamericanos durante gran parte del siglo XX. El conflicto se centró en la disputa de la soberanía de las islas e islotes íntegramente ubicados en el llamado Martillo del Laudo, un polígono definido en el compromiso de arbitraje que los dos países firmaron en 1971, en la que se hallan ubicadas las islas Picton, Nueva, Lennox, Gratil, Augustus, Snipe, Becasés, Gable y otros islotes. Se acordó someter la resolución de la disputa a la decisión de una corte arbitral que debía dar conocer su fallo al gobierno del Reino Unido, que era el árbitro formal. Perdóname, ahí detenete, porque la NUCE determina que la reina de Gran Bretaña, a pesar del conflicto con Malvinas, fuera la que fallara en última instancia en este completo problema con los chilenos, ¿no? Mirá la decisión que toma el dictador de la Revolución Argentina. El laudo arbitral pronunciado en 1977 otorgó aguas navegables en el canal de Beagle a los dos países y la mayor parte de las islas y los derechos oceánicos generados por ellas a Chile. El gobierno militar argentino rechazó el fallo, declarándolo insanablemente nulo, y después reactivó sus reclamaciones hasta el Cabo de Hornos, incluyendo en la disputa parte de las islas Wollaston y de las islas Hermit, que están compuestas por Ebut, Barretelet, Freycinet, Tejalni, Cesambre, Deceita, islotes adyacentes y la parte oriental de la isla de Horno, poniendo a ambos países al borde de una guerra. Hacia otro punto ahí. Recuerdo también que en el proceso militar, Costa Mende, abogado de empresas inglesas, era el canciller argentino, sí. El conflicto llegó a su punto culminante el 22 de diciembre del 78, cuando la Junta de Gobierno de las Fuerzas Militares de Argentina ordenaron ocupar las islas en disputas, retractándose pocas horas después, cuando el choque de la escuadra de Chile y la flota de mar argentina era inminente. La intervención del Papa Juan Pablo II evitó la guerra y condujo la mediación que llevó a la firma del Tratado de Paz y Amistad el 29 de noviembre del 84, solucionando el conflicto tras más de 2/3 de siglo de disputa y después de una consulta popular que el gobierno argentino realizó y ratificó el tratado, al igual que la dictadura. En él se reconoce tácitamente la frontera trazada por el laudo arbitral en el canal de Beagle, que otorga las islas en la mitad norte del canal a la Argentina y las islas en la mitad sur a Chile. El tratado fija un límite marítimo que reconoce a Chile sin nombrarlas, todas las islas con costa atlántica hacia el sur y sudeste hasta el Cabo de Hornos. Otorgó además derechos de navegación a los dos países en casi toda la zona y concedió a la Argentina la mayor parte de la zona económica exclusiva proyectada hacia el Atlántico, al sureste del meridiano del Cabo de Hornos, y a Chile la totalidad de la plataforma continental de las islas y la mayor parte de la zona económica exclusiva proyectada hacia el Atlántico, al noroeste del mismo meridiano. El conflicto de límites por el canal de Beagle llegaba de esta manera, digamos, prácticamente a su fin, pero es un conflicto que sigue latente, escondido, bajo este tratado. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hay aproximadamente unos 14.000 extranjeros con el tema del G20 que van a estar en Buenos Aires. No sé cuál es la capacidad hotelera de Buenos Aires, pero supongo que dará abasto para esto. Y un señor que pertenece a la organización del G20, que es canadiense, que participó en varias cumbres y que nunca tuvo una dificultad en ninguna parte del mundo, andaba caminando por el Luna Park. Fueron dos jóvenes, lo tiraron al piso para robarle, y dos mujeres se interpusieron para evitar que lo robaran. Esto pasó en lo que es supuestamente uno de los anillos de seguridad. Patricia Bullrich, con 22.000 policías afectados a la gran seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Patricia Bullrich. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Bueno, va a haber una movida hoy en Mendoza, no al fondo fuera el G20, se van a movilizar entonces mañana 30 a las 6 de la tarde, se van a juntar en Patricias Mendocinas y la peatonal, allí van a estar la Corriente Clasista y Combativa, el Frente de Organizaciones de Lucha, el CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, el Movimiento Evita, el MP de la Dignidad, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, la Poderosa, Movimiento Octubres, la OLP, Organizaciones Libres del Pueblo, la CPU, Corriente Pueblo Unido, el MTE, Movimiento de los Trabajadores Excluidos, el Frente Popular Darío Santillán, la Corriente Nacional y Frente Popular Darío Santillán, Cooperativa Fernanda Toledo, Asamblea por el Agua Pura de las Heras, el MUS, que es el Movimiento de Unidad Secundaria, CEPA, Corriente de Estudiantes Populares Antiimperialista, Ni un Pibe Menos por la Droga, la Federación Nacional Campesina, Asociación de Pequeños Productores, los encuentros de los Bachillerato Popular, Violeta Parra, Agrupación Docentes Verde, en fin, una cantidad enorme de agrupaciones, Agrupación Estatal Celeste y Blanca, el Partido de Trabajo y el Pueblo, el Partido Comunista Revolucionario, el MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores, el PSTU, Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, el PRT, Partido de la Revolución de los Trabajadores. Todo esto va a ocurrir en Mendoza, donde gobierna el presidente de la Unión Cívica Radical. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, buen día. Le habla Iris Vigiano. ¿Cómo le va? Soy de Vicente López y, bueno, estoy llamando por el tema de la causa de la privatización del puerto y de los rellenos ilegales en Vicente López. para comentarle que, bueno, la Corte Suprema decidió que la causa la lleva un juzgado de garantía 5 y está ahora actualmente la Fiscalía de Vicente López, y ninguna de las autoridades se quiere acercar, por lo menos a dar la cara, o yo ya convoqué, digamos, a todos los del Consejo Deliberante, presidente del Consejo, la bancada opositora, y no hay modo de que, bueno, de que alguien se haga cargo de lo que está sucediendo en nuestra costa. Estamos hablando, señora, no del puerto sí mismo, sino de las adyacencias, ¿no? No, son dos causas que están en una. Claro, porque una es la privatización del puerto y los otros los rellenos ilegales, sí, en la costa, en toda la costa de Vicente López. Claro, porque por el puerto hay toda una discusión que es provincial, nacional, hace mucho tiempo, de quién son las aguas, de quién son los puertos, si son nacionales, si son provinciales y demás. Ahora, bueno, ahora la Corte Suprema decidió que el juez es provincial y la competencia ya no es más de Arroyo Salgado, sino de un juez provincial, ya tiene la decisión de la Corte, digamos. Perdóneme la pregunta, sobre la costa y el puerto, ¿es la misma causa o son dos causas separadas? Mire, son dos denuncias separadas que la jueza Arroyo Salgado lo metió en una sola causa, y es así como fue hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema decidió la competencia para las dos, y está todo en la Fiscalía de Vicente López, el fiscal es Gómez, y ahí desapareció, supuestamente ahí, o en la Fiscalía Federal anterior, la prueba que habíamos aportado nosotros, porque robaron toda la documentación de la costa. Esto en Autoridad del Agua ya está confirmado ante, digamos, la Fiscalía Federal, que no hay nada de toda la documentación, no hay nada en toda la provincia. Y, bueno, ahí supuestamente estarían los estudios de impacto ambiental que no existen. Entonces, como nosotros tenemos una prueba de esas fojas, tenemos la copia por nuestros reclamos del vial costero, demostramos que nunca existió, digamos, en el decreto de SOLA y todo lo que aprueba el preacuerdo urbanístico, estudios de impacto ambiental. Bueno, esa prueba desapareció dos veces de la fiscalía. El fiscal actual pidió a ver si alguien tenía algo a nivel Fiscalía Federal, uno de San Isidro. O sea, para que entiendan los oyentes, ¿se robaron las pruebas? Se robaron las pruebas, nosotros tenemos la copia, obviamente, pero las pruebas se robaron dos veces. Una la dejamos pasar, la segunda tenemos que hacer la denuncia, ya le avisamos al fiscal. Sí, perdón, quiero agregar algo que a lo mejor el que está escuchando no sabe. Cuando se habla de la costa, se incluye un complejo muy grande, donde hoy está, por ejemplo, el negocio del Diario de la Nación, que está incluido en esto, y que era uno de los que afecta a la costa, y el otro edificio que ahora se va a hacer y se va a inaugurar allí en General Paz y Panamericana, que usted lo habrá visto también, que tiene casi la misma altura, que si bien es cierto que no está en el río, es vecino al río y afecta también todo el tema. Sí, donde vivo yo, lo veo todos los días. Claro, afecta todo el tema de la costa. Ahora, esto es muy interesante porque aquellos que no conocen Vicente López, se hacen una mirada sobre toda la costa de Vicente López, la cantidad enorme de edificios y demás, se hicieron sin las cloacas y sin el gas. O sea, las cloacas y el gas llegaron después urgentemente atrás, ¿no? Sin el expediente. Le estoy diciendo que el expediente preacuerdo urbanístico que habilitaría las excepciones desapareció. O sea, no existe más. O sea, toda la documentación que avala el preacuerdo urbanístico no existe más. Eso es lo que pasa en este momento. Y lo que sí existe, que está vigente, es la prohibición para hacer todo eso, que es lo que omitieron y taparon, y por ese motivo hicieron los alegatos, para tapar la prohibición que hizo Autoridad del Agua para hacer todo acto administrativo en ese lugar, y aparte rellenos y el corrimiento de línea de ribera. O sea, que está vigente la línea de ribera del año 47, ¿sí?, digamos, del decreto presidencial de esa época, es la que está vigente actualmente, y todo ese corrimiento que se hizo no está vigente, por eso hicieron desaparecer todos los expedientes. Esas excepciones que están hechas en la costa, que hizo Berardo Duhovne, que es, digamos, el padre del ministro, ahí en Yrigoyen y Avenida Libertad, hacia el río, y Caputo, que está en el proyecto al río, en La Prida y Avenida Libertador, en la otra punta, digamos, de uno de los tramos en Vicente López, porque es un tercio de Vicente López, los otros dos tercios todavía no han podido. Por lo tanto, nosotros hicimos la denuncia por el tema del puerto, la privatización del puerto, y la de los rellenos ilegales, que es de toda la costa. En esa denuncia está la fiscalía de Vicente López, la que está en Maipú, a media cuadra de Pelliza. Esa es la fiscalía. Yo lo que hice es pedirle al presidente del consejo a través de... Fui hasta el consejo deliberante por nota, que se presenten, que tomen conocimiento de la situación actual, porque ahí se aprobó el helipuerto, ahí se aprobó exactamente todo. Sí, además, bueno, además hay un dato que se cambió en el mapa de Vicente López cuando en época de Enrique García se cedió parte de Vicente López a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde está el famoso puentecito que une lo que es la parte de atrás de la ciudad universitaria con Vicente López, ¿no? Ese territorio que era provincial se pasó a la nación con un simple decreto. Bueno, señora... Hay un dato que a usted le gusta la historia, que es muy importante y que había que estudiar un poco. ¿Usted recuerda la época en que Alfonsín entra al gobierno? Se abre la costa que antes estaba tomada por la prefectura, la costa de Vicente López en la época de la dictadura, y cuando ingresa Alfonsín se abre, no sé si usted recuerda, la costa y los vecinos pueden ingresar a la costa. Luego hay un golpe en el cual participa Albatros y Alfonsín se presenta en una organización esta de constructores y todo eso, y habla de lo que pasó con el golpe, que se apaciguó, y en la mesa ahí estaba Franco Macri. ¿Me entiende? A partir de ahí volvieron a cerrar la costa, nosotros somos vecinos, tenemos derecho a la información, no puede ser que sigan con toda esta historia de generar rellenos, exenciones, sin tener un solo expediente, porque se han robado todos, y el fiscal, que ahora la Corte Suprema decidió que tiene que investigar ese fiscal Vicente López Gómez, que por favor acelere, y si se roban los expedientes también, o las pruebas en la fiscalía... Señora, para terminar, porque tengo que ir a las noticias, le sugiero que vayan al defensor de la provincia también, ¿no? Sí, por supuesto, pero no nos han dado bolilla para nada, y aparte pero, vecino de Vicente López... No, pero está bien, pero para que pidan simplemente un informe... Sí, hemos pedido, y nada, yo le puedo asegurar que, digamos, que nosotros salimos a través de su radio, yo lo felicito, pero esto no trasciende porque hay un acuerdo político que lo está impidiendo, porque si no, no se entiende la situación. Nosotros ya hemos acudido administrativamente, imagínese, a todo lo que hemos podido. Bueno, yo le pido que nos mande el correo electrónico nuestro todo el material que tengan para que podamos nosotros también estar más informados para poderlo difundir. ¿Sí? ¿El correo electrónico suyo exactamente cuál es? Bueno, ahora se lo pongo al aire, así usted lo toma. Perfecto, muy amable. Adiós, señora. Adiós. 7:00 a.m, 5 minutos, 18 grados 9 la temperatura. Este es el correo para que escriba la señora y los que quieran escribir. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, ponen el correo para que puedan escribir. ¿Está buscando el operador? ¿No lo encuentra? 7:00 a.m, 5 minutos, vamos a las noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 6 minutos han pasado de la hora 7, 18 grados 9, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy llega el presidente de Estados Unidos y el chino. Están ya el francés y el príncipe de Arabia Saudita. También el italiano, que se va a encontrar con el presidente de la República en la jornada de hoy en una isla del Tigre. Posiblemente se produzca el almuerzo entre Macri y Macron y las dos parejas. Estados Unidos pondría el dinero para algunos negocios de desarrollo, donde las empresas que aparecieron en los cuadernos ahora se están virtualmente retirando del acuerdo de la posibilidad de hacerlo a media con el Estado, y aparecerían entonces empresas norteamericanas que colocarían cerca de 1.000 millones de dólares a 800 millones, según lo que trascendió. Siete minutos pasan de la hora 7 mañana, habrá una marcha de los que están en contra del G20 y el gobierno negoció que finalmente pueden tomar la 9 de julio y Avenida de Mayo para ir hacia el Congreso, pero no podrán llevar ni rostros tapados, ni palos, ni cohetería, ni ninguna otra cosa que perturbe la tranquilidad o la seguridad. El Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, recibió la notificación del gobierno que le decía lo que debía hacer y ellos dijeron que los movimientos que van a marchar no van a perturbar para nada las normas de seguridad. Veremos. 7 de la mañana, 8 minutos. 14.000 extranjeros en total estarán en la ciudad de Buenos Aires y hay de ellos una enorme cantidad de periodistas extranjeros. Entre los argentinos y los extranjeros hay acreditados 2.800 periodistas. Hay demoras para el ingreso a la ciudad porque comienza lentamente a restringirse la circulación de vehículos. En la tarde de hoy, virtualmente solo los peatones podrán andar por algunas de las arterias más importantes de la ciudad. Ocho minutos pasan de la hora 7, el pronóstico en la ciudad. Nubosidad variable, vientos moderados a leves, rotando al sudoeste. La máxima para hoy será de 26 grados, la actual 18 grados 9. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, donde le han entregado la concesión soberana el gobierno de Macri, está inestable con probabilidad de precipitaciones. La temperatura es de 9 grados, la máxima en Malvinas llegará a 15. Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, la temperatura es de 2 grados bajo cero, la máxima será de 2 grados sobre cero, ligeramente nublado con cielo despejado. Base Esperanza, 2 bajo cero, la máxima 5 sobre cero, algo nublado con vientos moderados. Base Carlini, mañana con nubosidad variable, la temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 3 grados sobre cero. Pronóstico y temperaturas en la Antártida Argentina, continente no americano que nos pertenece. Base Belgrano 2, mañana con cielo nublado, ventisca, vientos de temporal del sector norte. La actual temperatura en Belgrano 5 bajo cero, la máxima 2 sobre cero. Base San Martín, temperatura actual 4 grados bajo cero, mañana con nubosidad variable y nevada. La temperatura máxima será de 3 grados sobre cero. Subterráneo B y H ya cortaron servicios. Base Horcadas, mañana con nubosidad variable, mínima 2 grados bajo cero, máxima 5 sobre cero. El intendente de Villa Gesell reclama para su distrito los mismos planes que anunció la provincia de Buenos Aires para Mar del Plata. Mar de Ajó y Necochea fueron beneficiados y argumentan que es el segundo destino turístico de la costa detrás de Mar del Plata. Días atrás, Vidal realizó importantes anuncios para la temporada estival que benefician a esos distritos y dejó afuera a Villa Gesell y el intendente de Gesell se enojó. Siete de la mañana, 11 minutos. La televisión coloca que llegó Macron y que nadie lo recibió. No es cierto. La vicepresidenta de la República estuvo recibiéndolo al presidente de Francia. Es la hora 7:12 minutos, 18 grados 9 décimas la temperatura. María Estela Martínez de Perón, Carlos Saúl Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Alberto Duvalde y Cristina Fernández fueron invitados al Colón para mañana. Por supuesto, la señora de Perón, que vive en España, no vendrá ni contestó, y Cristina Fernández no respondió. Duvalde está operado de la columna, está como paciente, mientras que Menem y De la Rúa estarán en el Colón con Macri. La página deportiva. Con su victoria de visitante en Holanda frente al PSV Eindhoven, Barcelona consiguió 13 puntos en la tabla del Grupo B de la Liga de Campeones de Europa y el pase a la siguiente instancia, insisto, tras ganar 2-1 en Holanda ante el PSV. Uno de los tantos los marcó Lionel Messi y el otro Piqué. Con esta victoria, insistimos, Barcelona llegó a 13 puntos y pasó a la siguiente instancia de este certamen, donde también ya estaba clasificado Atlético de Madrid, que por el Grupo A superó al Mónaco 2-0. En tanto, el Napoli le ganó como local a la Estrella Roja por 3-1 y también quedó un paso de la siguiente instancia, lo mismo que el PSG de Francia, que le ganó al Liverpool de Inglaterra 2-1 y prácticamente quedó clasificado para una nueva instancia de la Liga de Campeones de Europa. En lo que tiene que ver con el ajedrez, finalmente el noruego Magnus Carlsen se consagró campeón mundial de ajedrez por cuarta temporada consecutiva al derrotar al desafiante ítalo-estadounidense Fabiano Caruana. El noruego de 28 años se impuso tras ganar las primeras tres de las cuatro partidas relámpago, una especie de tiebreak, luego de 12 partidas en las que terminaron igualados al final de las mismas. El noruego retuvo la corona que detenta desde el año 2013 y se llevó a su casa un premio de 1 millón de euros del College de Holborn en Londres, donde se disputó esta final. Y hablando de finales y hablando del básquetbol, Santiago del Estero quedó confirmada como la sede del certamen final de los cuatro finales del Super 20 de la Liga Nacional de Básquetbol, que va a tener lugar el próximo 21 y 22 de diciembre. Así lo informó la Asociación de Clubes, que dijo además que de todas las propuestas que tenía el Estadio Ciudad de la capital santiagueña, que pertenece a Quimsa, fue el de mejor oferta. Los cuatro equipos que van a disputar este certamen son San Lorenzo, que va a enfrentar al correntino Comunicaciones de Mercedes, en tanto Quimsa va a hacerlo frente a Obras Basket. Los ganadores de este partido van a disputar la final, insistimos, el día sábado 22 de diciembre. Recordamos que el certamen de cuatro que organiza la Asociación de Clubes y que tiene que ver con el Super 20 comenzó el año anterior con la victoria de San Martín de Corrientes, que logró el título a imponerse a Instituto como visitante por 83-74. De acuerdo a la información que trascendió, los 14.000 visitantes extranjeros que están por la cumbre, el arribo de estos contingentes genera ingresos por $5.500.000 estimados por los hoteleros que le dan albergue a esa cantidad de personas extranjeras. Aumentará el 33% el peaje en los accesos norte y oeste de la ciudad de Buenos Aires. Las tarifas en la hora pico pasarán de 50 pesos a 65 para los automóviles en el acceso oeste. En el acceso norte variarán según las estaciones. El gobierno publicó en el boletín oficial su propuesta para que los nuevos precios que deben pagar los vehículos que circulan por las autopistas que maneja el gobierno de la ciudad. Las tarifas por hora pico y congestión en la sección norte, la categoría de vehículos liviano, pasarán de 45 a 60 pesos en el primer peaje, mientras que luego, cuando aparezcan ya en la ruta panamericana en De Benedetti Márquez, deberán pagar de 50 a 65 pesos en el segundo de Tigre, 55 a 75. Pero ahí no termina la cosa. El gobierno va a subsidiar a los concesionarios de autopistas que tengan poco tránsito. Siguen los subsidios para los empresarios amigos. 7 de la mañana, 17 minutos. sigue mandando fotografías, el robot que posó en Marte por primera vez, para que los terráqueos tengamos una idea más exacta del planeta rojo. La NASA se encuentra activa las 24 horas recibiendo información desde Marte. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Bueno, quizá uno de los problemas más serios que vamos a tener en la organización de la cumbre del G20 va a ser las cosas improvisadas. Es decir, por ejemplo, si el presidente chino y el norteamericano llegaran a reunirse, como dicen, el sábado de la noche y quisieran hacer una conferencia de prensa, hay que activar no solamente los intérpretes y demás, sino toda la cuestión que hace a la difusión. Pero para eso tienen que estar en un lugar donde haya sala de prensa. Por lo tanto, hay toda una persuasión para que si se hace esa cena, se haga en alguno de los tantos lugares que ya están con las cosas colocadas, es decir, todo lo necesario como para que los periodistas puedan tener, si hay rueda de prensa, esa información. Por lo tanto, hay que desmentir aquello que había trascendido ayer, que se dio en algunos medios, acerca de que puede ser la reunión en la Quinta de Olivos, que puede ser la reunión en la Quinta Los Abrojos, no, nada de eso. El presidente chino, el presidente norteamericano, se tendrán que encontrar en algún lugar donde estén facultados después, si es que hay un acuerdo, para que ambos hagan una conferencia de prensa o por separado, y entonces hay que habilitar todo un complejo sistema, repito, 2.800 periodistas acreditados. Imagínense ustedes, los periodistas chinos querrán saber qué pasó, los periodistas norteamericanos querrán saber qué pasó, pero además los internacionales también querrán saber qué pasó. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Repetimos el correo, por favor, para que la señora pueda tomar nota, de Renzi con Z y S. Y mándelo, señora, con todo el material que tenga de lo que está pasando en Vicente López. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Diego. El gran actor y recitador Fernando Ochoa, el que le supo cantar al suelo nativo en sus poesías, tanto al campo como a la ciudad, inolvidable maestro de la vida y gran compañero peronista. Fernando Ochoa nació en La Plata el 29 de noviembre de 1905 y lo bautizaron en la iglesia de San Ponciano, pese a lo cual le gustaba decir: yo nací en uno de los caminos de la patria y vivo para cantarla. Y tenía razón, nació en La Plata, vivió en Zárate y en Gualeguaychú y después recaló en Buenos Aires, pero nunca durante mucho tiempo. Necesitaba viajar y pudo hacerlo llevando su arte por casi toda América, Europa y Asia. Fueron sus padres María Luisa Escadón y Ernesto Jerónimo Ochoa. Después de abandonar los estudios, trabajó en una estancia donde aprendió todos los secretos de la vida y los oficios rurales. En la época de oro del teatro, el Nacional, el más importante de la calle Corrientes, debutó como partiquino integrando el elenco de Blanca Podestá y después fue actor del Circo Criollo. Hacia los 26 años comenzó a transitar su propio tiempo, impulsado por el autor Martínez Paiva. Fue primer actor en la compañía de Eva Franco, con quien estrenó obras como Joven Viuda y Estanciero y Cruza, las dos del entrerriano Martínez Paiva. También interpretó de Alberto Bacaresa obras como Allá va el recero Luna y Lo que le pasó a Reynoso. El teatro y el cine supieron de su versión de Juan Moreira y en la pantalla grande lo dirigió Luis Mogliabardi. Interpretó para el cine títulos como Noche de Buenos Aires, Hacías el Tango y Cruza, y su apostura y éxito hizo que en algunas publicidades lo anunciaran como el Valentino argentino. Encarnaba por el naciente Canal 7 la versión original de Hugo MacDougall, el personaje del padre brochero en la obra El cura gaucho. La radio no le fue ajena y apuntaló su popularidad sobre todo en el recitado y la interpretación de un personaje que varias generaciones recuerdan, Don Vildigerno, un viejito embustero y de certera comicidad pueblerina, cerrando su ciclo cinematográfico precisamente con Don Vildigerno en Pago Milagro. Frecuentó la amistad de poetas y hombres de teatro como Claudio Martínez Paiva, Antonio Zuparo, Yamandú Rodríguez y del concertista de guitarra Abel Fleury, a quien conoció en el 33 y que le brindó su apoyo en el medio capitalino. Gesto que este retribuyó dedicándole a Ochoa su estilo pampeano. El golpe del 55 lo prohibió por su militancia peronista y se refugió en su boliche, el Rancho de Ochoa. Con el retorno de la democracia volvió a actuar haciendo representaciones en el interior del país. El sábado 23 de marzo del 74, mientras viajaba por la Ruta 8 hacia San Luis para cumplir con un compromiso artístico en horas de la madrugada, en la zona de Capitán Sarmiento, volqué el auto que lo conducía y murió en el accidente. Su talento se vio expresado en las letras gauchas y populares de su autoría, quedando su nombre escondido como autor en el seudónimo de Goyo Godoy. Incursionó en poesía en temas como Volvamos a ser novio, La gran aldea y Te vas milonga, este último con música de Abel Fleury, y en teatro, para el que escribió obras como Cuatro rumbos, que musicalizó su amigo Atahualpa Yupanqui. Fernando Ochoa, actor, autor, recitador, gaucho y compañero peronista, un inmortal a través de su arte y de su militancia política, lo recordamos con su cantor de su compañía radioteatral, tocando la guitarra y cantando, y él recitando Volvamos a ser novios. Claro caminito criollo, florido y soleado, quiera Dios que seas hombre cuando ella me nombre al verme llegar. Bueno, no tomo más. Está lindo el mate, pero estoy desganado esta mañana. No he podido dormir pensando en algo que te quiero decir. Escucha, Juana, yo sé que trabajás como una leona para conservar como tenés la casa, mandando a los muchachos a la escuela, hacer comida, preparar las camas, y sabiendo que vuelven por las tardes, tenerle sus cositas preparadas. Lo sé, pero es que yo también trabajo para que en las casas no nos falte nada, recorriendo alambrados y potreros, cueriendo caídos con calor o helada, aguantando corcovos algún potro o sacando un arisco a la pechada. Después de tarde, mientras me lavo para volver a casa, te veo aparecer en el arroyo con tu carita de recién casada. Porque en aquel arroyito a veces sus ojos se saben mirar. Tus ojos profundos, de entradores, y esa sonrisa que te extraño, Juana. Y me dejo bollar en los recuerdos, o me quedo en las cosas de la estancia donde todo es amor. En el carnero que defiende a Guampa, el tranquilo pastar de la majada, el relincho triunfal de los baguales, demostrando coraje a la yeguada, el toro bravo levantando tierra ante el asombro de la ternera guacha, los pájaros que vuelven para sus nidos, los peones que se van para la ranchada, y yo solo troteando en el camino, soñando con hallarte en la ventana. Pero llego y te hallo mal vestida, caminando en chancleta, despeinada, rezongando por cosas de los chicos, y ese algo de rencor en la mirada. Y me voy en silencio a la cocina a prepararme el mate que cebaban, pensando cómo mata la costumbre el amor que soñaron nuestras almas. 7 de la mañana, 28 minutos, 18 grados 9 la temperatura en la ciudad. El recitado de Fernando Ochoa. 200 periodistas chinos, casi 500 periodistas norteamericanos, que entre los dos más importantes contingentes son ya 700, por lo tanto van a superar la cifra de 2.800, me parece que van a llegar más de 3.000 en definitiva. Hay una situación que se da en Parque Norte, se ha hecho un lugar, un campamento para los periodistas, de allí se quedarán, digamos, atendidos con toda la información de las cosas que estén ocurriendo, y cuando haya que llevarlo a Cuesta Salguero saldrán micros que trasladarán a los que tienen que cubrir la información hasta el lugar mismo a donde deben ir. Así que, digamos, Parque Norte es el lugar, el epicentro donde estarán concentrados todos los periodistas del mundo esperando que le digan, bueno, a partir de ahora van a ser llevados a la cumbre para tal o para cual otra cosa. O sea que no pueden estar en las reuniones salvo cuando se los lleva o se los habilita. Repetimos, 500 acreditados de los Estados Unidos, entre los que usted tiene que pensar que varios de ellos son de la Central de Inteligencia norteamericana, que vienen disfrazados de periodistas, y lo mismo pasa con los 200 chinos. ¿Miguel? Señor. Tenemos en línea al señor Alberto Coan. Vamos a hablar con el doctor Alberto Coan, que hace casi 30 años manejaba y tenía gran parte del poder en la República Argentina como secretario general de la Presidencia, y por otro lado, porque hace mucho tiempo que no hablan los medios, y entonces queremos saber qué piensan aquellos que han transitado por la Casa de Gobierno, que han transitado en los distintos turnos del poder, de esta situación que hoy se vive. ¿Cómo te va, Alberto? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te va? Contame un poco tu visión de este momento. Mira, respecto al G20 o respecto al país. Sí, yo creo que podemos empezar, si querés, por lo internacional y después seguimos con el país. El G20 es una reunión, por supuesto, importante, vienen los principales países del mundo, esperemos que se saquen conclusiones buenas. Yo creo que para el país no es malo que se haga la reunión del G20 acá. Va a quedar, yo confío que va a salir todo bien, ha sido bien preparado, qué sé yo. Es una cosa, al venir los países más poderosos no es que vayan a hacer acuerdos buenos para la Argentina. Seguramente hablarán cosas entre ellos y todo lo demás, pero es importante la presencia de los jefes de Estado acá. Así que, más allá de los trastornos que significan para los porteños y todo lo demás, creo que es bueno que se haga acá la reunión. O sea, vos hablás en cuanto a la instalación de Argentina en el mundo. Sí, Argentina... Estás hablando de alguna ventaja que pueda sacar el país en las cuestiones bilaterales. No creo de estas reuniones bilaterales saque alguna ventaja el país. Yo lo que creo que en definitiva el país va a tener repercusión, va a tener difusión, va a tener propaganda, va a volver un poco al centro de la atención del mundo. Pero también pongámonos a pensar, seamos realistas, nadie depende de la Argentina en el mundo para ver si hace o no una cosa. A veces nosotros nos queremos creer como el ombligo del mundo y no lo somos. Entonces, bueno, tomémoslo que esta es una oportunidad como importantísima para que la Argentina trascienda en el mundo. Y para que tenga, bueno, contacto con los distintos presidentes, el presidente de la Nación, y eso es todo lo que se va a hacer en esto que dura 2 o 3 días, porque tampoco estar un mes discutiendo de qué manera nos van a ayudar. Los países no son amigos o enemigos, los países tienen negocios, tienen intereses comunes. Y bueno, esperemos que de esto salga un interés común que nos beneficie, pero no le demos más importancia de la que tiene. Es muy importante a nivel de la difusión. Y después veremos qué es lo que pasa en las relaciones bilaterales. Claro, están hablando casi de 3.000 periodistas, 2.800 estaban acreditados y parece que llegan más. Estados Unidos mandó 500, China 200, para que nos demos cuenta de que vamos a estar por primera vez instalado en algunos periódicos que la gente ni sabe dónde estamos y se van a empezar a preocupar por saber dónde está la Argentina. Por eso digo, de la instalación casi no se discute, que eso es bueno. Después de lo bilateral yo tengo grandes reservas y además tengo grandes dudas, incluso de las cosas que se puedan ceder. Y por el otro lado, hay una situación que es la realidad argentina, Alberto. Es decir, ¿cómo lees vos lo que está pasando en la política argentina? La realidad argentina es lo que me preocupa. Yo viajo bastante por el interior. Y la verdad que visito amigos y la preocupación es todo lo mismo. ¿Cómo hacer para seguir produciendo? ¿Cómo hacer para...? No hay nadie preocupado. Yo quiero a veces decir lo que veo. Nadie está preocupado pensando con el mundo, qué va a hacer la gente. No, está pensando a ver cómo va a hacer para producir la fruta, la verdura, cómo va a hacer para producir el biogás. La Argentina está pasando un momento muy difícil hoy, en un momento donde, por un lado, las tarifas están apretando, están ahogando a la gente. Porque es verdad que no se podía pagar 200 pesos de, o 400. Ayer estaba hablando con un amigo que pagaba 400 pesos por mes, un amigo que vive en una zona pobre, digamos. Pagaba 400 pesos y de repente pasó a pagar 4.000 de luz. Entonces eso no. Para mí que había que actualizarlo, pero en el tiempo, de la misma manera que había que quitar las retenciones en el tiempo. Pero bueno, eso es lo que está pasando al país. No hay crédito en este momento, el crédito está muy caro. Entonces se está produciendo lo que peor puede pasar, que es el cierre de industrias y el despido de la gente. ¿Por qué te llamaste a silencio tan prolongado en cuanto a los medios de comunicación? Mira, la verdad que yo no me llamé a silencio. Yo, para mí fue un golpe muy duro el tema del cuando Menem no se presentó en la segunda vuelta. Pero personalmente, pues yo soy parte de un proyecto, aparte de estar en el justicialismo, mi proyecto de vida o lo que sea fue el Menem, digamos, acompañarlo a él en todo su vida, en todo su gobierno. Y bueno, para mí fue un golpe duro. Y después también muchas veces te digo, Miguel, no es que uno se va. También, bueno, si a uno no lo llaman, yo tampoco me preocupé nunca por buscar que me llamen. Pero la verdad que he seguido andando, hablo con los jóvenes, tengo relación con el justicialismo y con el no justicialismo, porque también con muchos jóvenes que hablo le pregunto, che, ¿y vos con quién te sentirías cómodo? Y a veces me dicen con gente que es de otro partido y yo los pongo en contacto con gente de otro partido. Lo que no quiero, Miguel, es que los jóvenes pierdan la esperanza. Porque si pierden la esperanza se van del país o... La verdad que en algunos casos me duele mucho lo que veo con la falta de esperanza. Yo no quiero que nadie se dedique a desesperanza. Yo lo que quisiera que todos demos una expectativa de acá 100 años, 200, 300. Está bien, nadie quiere esperar. Tampoco los países se hacen de un día para otro. Y yo le pregunto a mucha gente, a ver, ¿qué país... o cuál es el ciudadano más educado que ustedes conocen? Me dice, no, el noruego. No, yo digo, el ciudadano más educado que yo conozco y andado por todo el mundo, es un argentino que llega a Miami o a Montevideo o a Santiago de Chile. ¿Por qué puede ser tan educado afuera y no puede observar la ley acá? Y bueno, porque necesitamos tiempo y ejercer el sistema. Yo la verdad que me he llamado a silencio. Te digo, no voluntariamente, me gusta transmitir esperanza. Voy a decir, pero ¿de qué está hablando? ¿De qué esperanza? Y los países no se hacen en un año, en dos años, en un periodo de gobierno. Una vez le preguntamos, Miguel, te cuento cosas que ya han pasado mucho tiempo, al primer ministro chino cuándo iban a resolver lo de Taiwán y él contestó en su momento, en los próximos 400 años. Entonces yo no quiero que me pongan de ejemplo países que han pasado guerra, que tienen 4.000 años de historia, que, bueno, yo vivo acá, siempre viví acá, no me quiero ir de acá y moriré acá, pero bueno, transmitiendo que hay que seguir trabajando, hay que seguir, no estoy de acuerdo con un montón de cosas de este gobierno, como no estaba de acuerdo con otras cosas del gobierno anterior, e incluso del gobierno nuestro, pero ¿por qué no vemos los balances? ¿Por qué no vemos lo que éramos la Argentina hace 80 años atrás y lo que somos ahora? Yo creo que hemos ido avanzando. Con dificultad, con la población aumentó, todavía somos un país vacío. Y bueno, los inmigrantes vienen acá. ¿Por qué vienen muchos inmigrantes acá? ¿Porque estamos mal? No, porque estamos mejor que esos países. Ahora, ¿estaremos peor que Alemania? Y seguramente sí, pero no estamos viviendo en Europa, estamos viviendo en América del Sur. Alberto, cuando se construyó la FEPAC, que fue un esfuerzo de gente que pensaba en una Argentina, estoy seguro que ninguno, ni siquiera vos, estaban pensando o imaginando que se iba a llegar a una situación económica como la convertibilidad, como las cosas que después pasaron. Y la sensación que se tuvo fue que no había un proyecto y un plan económico más allá de todo el trabajo que habían hecho técnicos y profesionales del peronismo, que habían producido un enorme sacrificio y trabajo en todos los congresos que se habían hecho. ¿Qué sensación tuviste vos cuando, digamos, aparecían algunos que no estaban en el comienzo, como el caso de Cavallo, como el caso de otros que aparecieron, con su impronta y lograron convencer a un proyecto que no había arrancado así? Un segundo, por favor. Marta, ¿podemos cerrar ahí? Mira. Estamos hablando con Alberto Coan. ¿Puedes cerrar ahí? Que le pide que le cierren la puerta. Hola. Sí. Perdón. Hola, hola. Sí, contéstame, sí. Mientras discute con la empleada, ¿no? Que cierre la puerta. Y que cierre la puerta. Para que no se metan otras voces. Decime, Alberto, cuando aparece la impronta del proyecto económico liberal, entre comillas, dentro de aquello que no estaba previsto antes, ¿cómo lo tomaste vos? Que fuiste parte también de los equipos que pensaban otro país, ¿no? Me parece. No, bien. Yo, primero que a Cavallo lo conocía de mucho tiempo antes, de la Fundación Mediterránea, es un hombre en el que he creído siempre en su idea económica, digamos. Pero también tenemos que pensar que había una conducción política en ese momento. Si vos te pones a pensar cómo anduvo el plan que Cavallo propuso con Menem y cómo anduvo con De la Rúa, te vas a dar cuenta la diferencia que hay entre un sistema con conducción política y un sistema que no lo tiene. Entonces, yo la verdad que veía una Argentina distinta, fue una Argentina que durante 10 años vivió una tranquilidad económica o, en cierta manera, una estabilidad económica importante. Algunos me dicen, no, pero eso era mentira. Ah, entonces cuando está tranquilo es mentira y cuando está inestable es verdad. Yo digo, ¿por qué no empezamos a pensar en el balance de los gobiernos? Yo te digo, no creo que ningún gobierno sea perfecto, ni mucho menos. Pero sí creo en los balances favorables. El gobierno nuestro tuvo un balance favorable para la Argentina. El gobierno anterior, evidentemente, para muchos argentinos, el anterior ahora, ha tenido un balance, si no no tendría el porcentaje de un 20% que dice que tiene por ahí. Entonces empecemos a pensar para adelante, si nos ponemos a pensar siempre para atrás, porque es muy fácil, Miguel, atacar a los que no están. No, pero además siempre decimos nosotros que hacemos diagnóstico y no tenemos proyectos hacia el futuro. Fíjate vos que la planificación argentina parece que hubiera pasado solamente por Perón, ¿no? En sus planes quinquenales, en su plan trienal. Y yo digo, ¿cómo puede ser que no tengamos la capacidad de planificar y de cumplir? Porque planificar se ha planificado muchas veces, pero de cumplir con lo que se planifica. Tenés razón, Miguel, porque también te voy a, digamos, en defensa de la Argentina. En 60 años tuvimos 33 presidentes. 20 no terminaron el mandato. Quiere decir que hemos roto el sistema permanentemente. Es muy difícil planificar sin sistema. Yo a veces he discutido con gente que está en el tema tributario en la Argentina, diciéndole, che, ¿cómo puede ser que está? Yo necesito un contador para las cosas que tengo, mientras que amigos míos en Estados Unidos, por ejemplo, llenan, que tienen muchísima plata, llenan solo las declaraciones de impuestos. Y me dicen, es fácil, allá hace 50 años que no cambia la ley tributaria. Entonces, qué sé yo, tenemos que tener leyes concretas de cumplimiento efectivo, no podemos controlar la calle, no podemos controlar las canchas, no podemos controlar nada porque no tenemos leyes que se cumplan. Entonces, en la medida que mejore eso también, leyes simples de cumplimiento efectivo... Perdóname que te corrija, no es que no tenemos leyes que no se cumplan, no cumplimos con las leyes, porque leyes sobran, ¿no? Pero tenemos que tener leyes simples, tenemos más de 20.000 leyes. Por eso, tenemos leyes de sobra. No cumplimos porque me da la sensación que antes de inventar la ley pensamos la trampa, ¿no? Sí, pero nadie cumple, también Miguel, es verdad, pero nadie cumple porque es educado. ¿Sabe por qué cumple en todo el mundo donde las cosas funcionan? Sí, por la penalidad. La ley, por miedo. No porque nacen educados. Sabe que si evitan la ley van a ser castigados. Decime, Juan, ¿qué pensás de cómo va a seguir esto después de Macri? Es decir, ¿ves la posibilidad de un frente nacional? ¿Ves la posibilidad de que se junte el peronismo para volver al gobierno? Yo será que uno está grande y qué sé yo, pero yo creo en, en los candidatos electos. A mí me cuesta mucho decir de que el justicialismo va a tener un candidato que salga de una mesa en vez de que salga de una elección. Te digo, ¿cuál es el problema de que vayamos a una interna como tuvimos en el 88? Un voto directo, distrito único, votemos por un candidato. Sé que es imposible, porque ahora me van a decir, no, porque están las PASO, porque qué sé yo. Yo creo que las PASO no son para la idiosincrasia nuestra. ¿Cómo lo veo al tema ahí? Lo veo complicado, pero para el justicialismo lo veo complicado. ¿Por qué? Porque no sé si vamos a estar conformes con el candidato que surja. De los candidatos que andan dando vueltas, son todos buenos. A mí me gustaría que sean electos, aparte de buenos. Pero bueno, eso es lo que hay ahora y hay que seguir trabajando. Yo te digo, ando y acompaño mucho a los compañeros que están trabajando, a la gente que está preocupándose. Bueno, seguiremos. Yo lo voy a seguir haciendo, no voy a aflojar en eso. Pero lo que te quiero decir es que me cuesta el cambio de mentalidad. Entonces no quiero que alguien me diga, no, porque acá lo que tiene que venir, como en Brasil, un Bolsonaro, no, acá tiene que venir lo que nosotros querramos, no lo que viene en otros países. Pero con todo pasa lo mismo, y lo decías vos recién, la ley existe, si no se cumple, no existe. Alberto, veremos en un tiempo muy breve, me parece, algunas declaraciones, que ya adelantó alguna de la titular del Fondo Monetario, que dijo 4 meses muy difícil, después verá, y agregó algo ayer en Washington antes de viajar para Argentina, Lagarde, dice, después decidirá el pueblo argentino su futuro, como diciendo, bueno, después vienen las elecciones. Vos sabés que la pregunta que más le hacen al ministro de Economía es, ¿ustedes pueden ganar? ¿Cómo ven ustedes la situación? O sea, están como, mirá, yo te presto, yo te doy para que salgas de este atolladero, pero ¿van a pagar? ¿Quién se va a hacer cargo de esto? Ahora, la situación es muy complicada, porque esta gente ha hecho deudas a 100 años, tenemos vencimientos apenas cambia el gobierno todos los días, regalamos 1.100 y pico de millones diarios de intereses, es decir, unos regalamos y rifamos un hospital por día de interés de la deuda. Por lo tanto, ¿cómo imaginás, cualquiera que gane las elecciones, que se va a seguir después de Macri? Esta es la pregunta, me parece más difícil de contestar, ¿no? Yo creo que lo va a tener que hacer con firmeza y con serenidad. Nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos una deuda externa enorme, que a partir de marzo va a haber otro desembolso del fondo. Esta famosa historia de que el gobierno que asume le echa la culpa al anterior tampoco tiene que ser. Yo creo que si uno se presenta a una elección, la gana y asume, se tiene que aguantar y tiene que gobernar. Hasta ahora venimos viendo... Yo no recuerdo en el gobierno que Menem le haya dicho, no, la culpa de todo este desastre la tiene Alfonsín. Y eso que se fue 6 meses antes, que no dejaron nada en el Banco Central. Se tomó el gobierno y se trabajó. Pero yo creo que ahí ya está bueno. El gobierno que venga va a tener que asumir lo que le toque. El que se quiera presentar, el que gane y el que gobierne, tiene que tener la responsabilidad de gobernar. ¿Cómo? Y bueno, tendremos que producir más, tendremos que ver cómo vamos haciendo, cómo se renegocia la deuda externa. O sea que la deuda externa en general es algo que, mirá, voy a decir algo que por ahí está equivocado. Nadie cobra ni nadie paga, porque ni los países más grandes del mundo pagan su deuda externa. El que más debe es Estados Unidos, y los tenedores de la deuda son los chinos. El mayor acreedor extranjero de Cuba es la Argentina. Claro. Y no nos pagaron nunca, y yo hice un par de viajes allá, a ver si podíamos tener algún tipo de capitalización de la deuda, es decir, que nos pagaran con un puerto, con una destinada. No, sí, te voy a hacer una acotación allí. Los que no pagan, por lo general, son los que tienen las mejores fuerzas armadas, ¿no? Bueno, esa es una de las bases de la fortaleza de una moneda, no es solamente la moneda, sino la fuerza que uno pueda tener, la real fuerza militar que uno pueda tener. Pero bueno, esa es otra historia y otra discusión. Una película que pasa muy lejos de los cines argentinos, que es la de tener fuerzas armadas que pudieran garantizar una determinación soberana. Por eso estamos cada día más afligidos y sufrimos cada vez que se toman determinaciones, sin imaginar, cualquiera sea el gobierno, que los que vienen atrás tienen que seguir viviendo bajo estas consecuencias. Vos decías que los jóvenes no se vayan, pero los viejos tenemos que hacer algo para que no se vayan, ¿no? Bueno, justamente por eso uno trata de hablar con los jóvenes, trata de darles un poco de espíritu, de esperanza, eso es lo que tiene que ser. En el tema de las Fuerzas Armadas, como decía recién, yo una vez escuché a un presidente brasileño, no me acuerdo quién, que dijo que quería tener Fuerzas Armadas muy poderosas, ¿Pero para qué? Para defender los intereses del país. Y yo creo que acá nosotros tenemos intereses como la pesca, intereses como las fronteras, intereses de montones de cosas que las tenemos que defender realmente. Que tenemos que tener Fuerzas Armadas dedicadas a la defensa de los intereses. No tenemos que pensar que alguien nos va a atacar ni nosotros vamos a atacar a alguien. Pero tenemos que defender los intereses nuestros. El nuestro es un país, Miguel, muy apetecible, porque si vos te pones a pensar que tenemos 40 millones de habitantes en 3 millones de kilómetros cuadrados, te vas a decir que es una presa hermosa para cualquier país. Seguro. Te digo una cuenta que a veces le saco a algunos amigos. La Rioja tiene 100.000 kilómetros cuadrados. La misma superficie que Corea del Sur. En La Rioja viven 350.000 personas, en Corea del Sur viven 42 millones en la misma superficie. Entonces, ojo, que si nosotros no nos ponemos a pensar en una política de población del país, con inmigración, no le tengamos miedo a la inmigración. Mi abuelo era un inmigrante. Los abuelos de casi todos nosotros eran inmigrantes. Y bueno, sí, pero tenemos que tener una política donde diga, bueno, mira, vos sos inmigrante, te toca ir a Corrientes, te toca ir a tal lado. Bueno, espero que esta ruptura del secreto de sumario que has hecho, es decir, este hecho de permitir que charle con los periodistas, lo mantengas, porque de pronto cada quien tiene que sus razones, nadie es dueño de la verdad absoluta, y quizá tirando ideas entre todos y si aprendemos a escucharnos, podamos sacar de algunos ideas que modifiquen la idea absoluta que otros pueden tener, y así sucesivamente, porque la única verdad para los creyentes es Dios y las otras todas son verdades relativas, ¿no? Es verdad. Es verdad, y te digo, estoy dispuesto y siempre he estado dispuesto, y lo sigo haciendo en la medida de que me dan la oportunidad, de por lo menos decir lo que siento. Y lo que siento es que el país puede funcionar, el país va a funcionar alguna vez. Y bueno, pero así es la vida es una esperanza permanente. A veces a uno le va bien y a veces le va mal. Alberto Juan, te saludo. Un abrazo grande. Alberto Juan, secretario general de la Presidencia, hace casi 30 años, en la época de Menem presidente. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Terminan de detener en Río de Janeiro al gobernador de ese estado por el tema del lavallato. Fue preso el gobernador de Río de Janeiro. Así que piensen ustedes lo que está pasando en Brasil en este momento, donde el juez del lavallato va a ser el nuevo ministro de Justicia. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, a ver, vamos a analizar, y trataremos de aquí hasta fin de año, a ver si seguimos encontrando funcionarios de los distintos gobiernos, porque en esta realidad donde nosotros hablamos siempre del pasado, y nos cuesta mucho hablar del futuro, tenemos que retornar permanentemente al pasado, y entonces hay que preguntar a los que tuvieron el poder en el pasado qué piensan sobre el futuro. Quizá, y sin el quizá, con Alberto Juan coincidamos en pocas cosas, pero hay algo que vale la pena plantear, y es que él sigue asumiendo el rol que le tocó en su destino político, y dijo que se guardó el silencio, o se llamó silencio, cuando Menem no quiso pelear en la segunda vuelta con Néstor Kirchner. ¿Qué análisis haces, Carbone, de lo que escuchaste? En eso yo estoy de acuerdo con Alberto. Yo hubiera querido que se presentara Carlos en el balotaje, y no se presentó. Por eso es lo que dice Coan, que Coan quería que se presentara. Sí, yo también pienso lo mismo, estoy de acuerdo con él en eso, seguramente, porque me pareció que lo asustó, no sé si Dualde o quién, le hicieron creer que iba a perder por mucho, y yo no sé si perdía en esa elección. Yo creo que sí. Yo creo que iba a lograr que todos los que estaban en contra de él votaran a un desconocido que era Néstor Kirchner. Me parece que por eso no se presenta. Lo que pasó, decís vos, con Cristina y ahora con Macri. Que se votó en contra de y no a favor de nadie. Exactamente, exactamente. Ahora, fíjate vos este dato, ¿no? Puntual, sobre no hay un juicio crítico sobre Cavallo. Es decir, nosotros tenemos un juicio crítico del primer día, y yo recuerdo que cuando Menem lo pone de canciller, nadie entendía nada. ¿Por qué lo había puesto de canciller a Domingo Felipe Cavallo, no? Sí. Alberto no lo defiende, pero reconoce que es un gran economista. Bueno, yo creo que lo defendió. defendió. Sí, al decir que es un gran economista lo está defendiendo, no, por claro, supuesto. No, bueno, los economistas pueden ser buenos o malos según quien piensa, pero de las consecuencias para la Argentina es un pésimo economista Caballo. Ahora, más allá de esto, cada quien puede pensar como le parezca. Pero lo importante es que recurramos a tantos que han pasado por el poder, porque vos sabés que una cosa es hablar de afuera y otra cosa es hablar cuando estuviste adentro, ¿no? Exactamente. No es lo mismo cuando se conoce el poder de adentro que cuando no se lo conoce. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Mire, Miguel, yo no pensaba hablar hoy, pero lo escuché a Alberto Juan Coan, y realmente, como yo le doy mucha importancia a las palabras, y le escuché decir que un país no se hace en poco tiempo. Alberto, te quiero recordar que un país no se hace en poco tiempo, pero se destruye, por ejemplo, en 3 años. Y Carbone, menos mal que no se presentó Menem, porque ya no le quedaba nada para vender. Mire, Miguel, realmente no recuerdo en los últimos 150 años de historia un grado tan monstruoso de entrega de soberanía. El petróleo, la pesca, la minería... ¿Pero usted habla del 90 o de ahora? No, hablo de ahora. ¿Y si esta es la copia fiel del menemismo? A ver, yo creo que ahí es muy interesante esto. A ver, ahí tendríamos que arrancar. Yo me acuerdo que un día me encontré con el que era responsable de la Marina Mercante y me dice, no, porque el que le quedó la Marina Mercante fue Cavallo. Y digo, ¿por qué no renunciaste? Totalmente. ¿Por qué no te fuiste? Miguel... Yo cuando no me gustaba, me fui. Usted se fue, usted estuvo 6 meses y se fue. Claro. Este hombre se quedó y recién me dio clases de política. No, pero perdón. Perdóneme, estoy procediendo mal porque estoy hablando de alguien que no está. Le pido disculpas. Espere. Lo llamo con el mismo derecho que llama a cualquiera y habla. Le pido disculpas. Yo voy a llamar a quien se me ocurra a mí para conversar porque además creo que todos aquellos... Mil disculpas, Miguel. Claro, todos aquellos que tienen algo que decir es importante porque si no usted no sabe cómo piensa cada quien. Si no los escucha, no se entera. Le pido mil disculpas, Miguel, pero Miguel, el petróleo, la pesca, la minería, el 100% de la economía, el reconocimiento hoy de que la... Perdón, le hago una pregunta. Sí. Mañana se toma la decisión de votarlo, le digo cualquiera, a Felipe Solá. Sí. ¿Y se olvida uno de la merluza o se olvida de la transgénico? Miguel, yo no me olvido. Miguel, por eso cuando hay que elegir, hay que mirar el currículum. ¿Sabe que no me olvido de Felipe que firmó la ley de pesca? Pero ¿sabe qué pasa, Miguel? ¿Sabe la diferencia que suelo tener con mucha gente? Que yo tengo prioridades y, a ver, lo tengo que decir con todas las letras, porque esto no es una contienda, es una pequeña guerra. Yo sé quién es mi enemigo más importante. Está bien, y por eso yo como incluyo, en lo más importante del enemigo, incluyo al pensamiento hipotecario. Totalmente. Ese pensamiento hipotecario pasa desde la extrema izquierda a la extrema derecha por todo el peronismo, el radicalismo y lo que te quiera. Ahora, ¿cómo hacemos para... saber cómo se hace para evitar las cosas, escuchando a la gente, porque si no, o sea, a ver... Tienes razón, Miguel. Claro, porque si yo me guío del pasado, yo por el pasado de Daniel Scioli, no lo podía votar a Daniel Scioli, y por el presente Daniel Scioli no lo podía votar. Ahora, yo no podía votar a Macri por el pasado de Macri, pero yo no podía votar a Macri porque lo conocía, y entonces uno sigue para atrás y termina al final con el voto en blanco en la mano quedándose en su casa. Pero Miguel, yo coincido con usted que pocos se salvan del ADN, como dijo usted hoy. Pero se lo digo con todo respeto, no son momentos de ADN. Sí, ¿sabe por qué? A ver. Porque cuando usted tiene que escuchar a los compañeros de la militancia decir no, porque la militantes no tienen la menor idea cuando saben que no hay adoctrinamiento, que los que le están pidiendo que adoctrinen, ellos nunca hicieron el adoctrinamiento porque vienen de otro lado. Entonces, tienen que saber esas cosas porque si no, no se van a enterar nunca de nada. Pero mire, cuando pasó lo de Costecchi Santillán, ¿no? Que terminó el de la Unión Ferroviaria preso. ¿Sabe de dónde venía el de la Unión Ferroviaria? Del Partido Comunista. Sabía. O sea, estas cosas hay que saberlas porque si no, no entendemos nada. Es decir, cuando uno pasa la barrera de lo ideológico y se transforma, yo respeto mucho a la gente que cambia, no respeto a la gente que dice una cosa, piensa otra y termina haciendo otra. Pero le puedo decir algo, Miguel, Hay gente joven por ahí que desconoce la historia, que es un grave error, y la culpa... Por eso hay que escuchar la historia, por eso yo llamo a la gente que se me ocurre, porque hay que bucear en la historia. De la misma manera que Garaboy, lo pongo como peronista, digamos, que viene de la izquierda, puedo poner a Cobán como peronista que tiene un pensamiento más cercano a Cavallo. Es así. Si no, la gente joven no se entera de nada. Pero sabe que tienen claro la gente joven. No tiene clara la historia, pero mira para adelante y tiene claro el objetivo. Y por eso, mirando para adelante, esto que estamos haciendo nosotros no sirve. Sirve a los efectos de nuestra edad, pero no sirve a los efectos del joven. El joven no entiende esto. El joven lo que entiende es que cada uno de los que habla los escucha y saca sus propias conclusiones. Simplemente escuchando, aprendiendo a escuchar, uno aprende en los errores ajenos. Si no, no se aprende nunca. Pero Miguel, el joven sabe qué es lo que no quiere para el país. Eso lo tiene claro. Y no sé si cuando, todo... Cuando yo era joven y dije, el día que esté con Perón le voy a decir esto, aquello. Y el día que estuve con Perón, ¿sabe qué me pasó? ¿Qué? Me quedé clavado y no caminaba. Cuando yo estuve con Perón me quedé mudo. Está bien que tuve tres minutos nada más. Y eso mismo. Miguel, es así, entendamos esto. Cuando está uno con el Papa, cuando está uno con los grandes personajes de la historia, tiene un montón de cosas en la cabeza cuando no está. Pero cuando está, por eso digo, una cosa es de afuera y otra cosa es adentro del poder. Hay que estar sentado en el poder alguna vez un ratito para darse cuenta cómo se manejan las cosas. Por ejemplo, le hago una pregunta fácil, simple, sencilla. ¿Cómo hace un intendente, cualquiera, de cualquier lugar, de cualquier que llega, se sienta y dice, tengo que pagar los sueldos de 3.000 personas? Es cierto. Y no tengo plata. Es cierto. ¿Qué hace? Lo mismo le pasa a un gobernador y es cierto. Tiene que hablar con el gobernador, aunque sea de otro partido. Pero tiene que decirle, bueno, ¿qué necesita? Bueno, yo necesito que me manden la plata para pagar los sueldos. Sí, pero me tenés que hacer tal o cual obra con la empresa tal que te mando yo. ¿Qué hace el gobernador? ¿Le paga el sueldo el intendente? ¿Le paga el sueldo o no se lo paga? Se lo tiene que pagar. Pero Miguel, como hay que cambiar la ley de coparticipación federal, que federal sí, pero, no tiene nada... Pero eso hay que hacerlo, pero no está hecho. Entonces, entendamos lo que es el poder. El poder es la determinación de la lapicera. Y la lapicera la tiene el poder unitario argentino. Porque la contribución federal del impuesto es distribuida por una sola persona, que es el Poder Ejecutivo Nacional. O dos personas, que son el Poder Ejecutivo. Pero Miguel, le hago una pregunta yo a usted. ¿No tendríamos que estar de acuerdo cuál es el objetivo primario e inmediato? Sí. Y bueno, eso creo que es lo básico. Cobán fue clarito cuando le preguntamos sobre un frente y demás. Dijo, no lo veo al justicialismo. O sea, él tiene una idea. Por eso llamé, Miguel. ¿Cómo? Por eso llamé indignado. No, ¿por qué? Esa es la idea de él. Pero por un lado habló... No es la mía. Pero habló de esperanza y después dijo no creo. Y después dijo dijo que no creía en el justicialismo, pero tiene razón lo que dijo, ojo, porque él dice que seguramente el candidato que aparezca lo vamos a cuestionar, y tiene razón, lo vamos a cuestionar. Todo, cualquiera lo va a cuestionar, sea quien fuere. Porque Miguel, si es Pichetto lo cuestiona uno, si es Cristina lo cuestiona el otro, y si es fulanito lo cuestiona el otro, y si es Massa lo cuestiona el otro. Miguel, el árbol nos está tapando el bosque, Miguel. Sí, claro. Por eso viene Caperucita. ¿Sabes qué preguntaría hoy? ¿Dónde hay que comprar la rifa, los números de la rifa? De lo poco que queda. Hay gente que está diciendo, estos nos van a llevar. No, ya nos llevaron, Miguel. No, es que justamente estamos en esto, por eso dijo Lagarde en Washington ayer, 3-4 meses difícil, y después decide el pueblo argentino, como diciendo, decidan ustedes qué van a hacer con este desastre, porque ellos son conscientes de que nos metieron en un desastre. Miguel, le pido disculpas. No, ¿qué? No pido disculpas. Es un diálogo interesante que ilustra a la gente. Gracias, Miguel. Adiós. ¿Quién es? ¿Quién? Gustavo de Avellaneda, ¿cómo le va? ¿Qué pasa con Independiente? ¿Cómo? ¿Qué pasa con Independiente? Yo soy hincha del Bosque, ¿qué es Independiente? Bueno, cuénteme. Bueno, escúcheme una cosa. La conversación con Cohen hay que ponerla en el contexto geopolítico, y con las resoluciones que tuvo que tomar el presidente en aquel momento, en tanto y en cuanto a la batalla que se perdió en el Atlántico Sur, ¿no? Punto y aparte eso. Porque si no se entiende nada. Sí. Yo tenía dos preguntas para Carbone. ¿El rancho de Ochoa en qué esquina estaba? ¿Cómo? ¿El rancho de Ochoa en qué esquina estaba? En Riobamba, ¿no? ¿El rancho de Ochoa estaba en Riobamba, Diego? Creo que sí. Sí, en Riobamba. ¿Riobamba y qué? Y Riobamba y... cerca de donde estaba Crónica. Sí, ahí entre Perón y Sarmiento. Bueno, pues yo siempre pasaba y no recordaba. Y otra preguntita de tango. ¿Te llaman Malevo? Hola. Sí. El tema que, bueno, yo por lo pronto yo lo conocí con la famosa novela de Bebán y Gili. Lo grabó Troilo con Tito Reyes, lo grabó Troilo con Cárdenas, pero yo he escuchado por ahí que la versión que se utilizó en la novela la cantó Roberto Chávar con la orquesta de Santo Lippecker. ¿Puede ser, Carbone? Santo Lippecker tenía una orquesta en Radio Espléndida. ¿Cómo? Tenía una orquesta, la orquesta oficial de Radio Espléndida, y la manejaba él. Bueno, le pregunto a Carbone y le pregunto al compañero de Cortines, que sabe de tango, a ver si me puede contestar. Lo que no creo que haya sido con la orquesta Lippecker, tiene que haber sido con la orquesta de Mario Sabino, que era la orquesta estable de Canal 13. O la Canal 9. Me llaman Malevo, no, estaba pensando en la época. Puede haber sido la estable de Radio Espléndida. Entonces la estable del canal era la de Lippecker. Así escuché yo, sí. Bueno, sí. Bueno, lo dejo, ¿y usted que es hincha de Dodgers, en serio? ¿Cómo? ¿Eh? Pero por favor, querido. Pero ¿usted se acuerda de Abaca? ¿Cómo? De Abaca, ¿no es que no se acuerda? No, yo lo vi, un número 2 que tenía usted y nosotros en colegial le hicimos 9. Yo lo vi atajar a Brán en el doque. Lo saludo. Chao. Noticias. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 4 minutos pasaron de la hora 8. Las pericias del DNI de Santiago Maldonado demostraron que el cuerpo estuvo siempre en el mismo lugar del río. Los concurrentes a las pruebas, sumergidas durante los 90 días, se encuentran en el estado similar a los hallados en el bolsillo del joven, que era el documento de identidad según el peritaje. Reiteramos que aumentan los peajes 33%. El secretario de Seguridad de la ciudad, Gerardo Milman, pidió a la denominada confluencia, fuera el G20 y el Fondo Monetario, que se movilicen sin caras tapadas y sin elementos o artefactos que tengan por objeto la violencia. El gobierno aceptó el pedido de las organizaciones sociales para marchar mañana en lo que será la principal protesta contra el G20, desde la avenida 9 de Julio y San Juan hasta la avenida de Mayo, para desde allí dirigirse hacia el Congreso, donde ya están instaladas las carpas. ...19.6 grados la temperatura. Unos 26 médicos venezolanos migrantes de aquel país prestarán servicios en los distintos poblados de la provincia de Jujuy en el marco de una estrategia sanitaria que expone la provincia como pionera en el país y que le permite tener un profesional fijo en la zona que hasta ahora solo contaba con servicios de salud. Una vez al mes, anunció el gobierno jujeño, los médicos venezolanos se radicarán en la provincia y ejercerán la medicina a pesar de que no están reconocidos los títulos por la UBA. Es la hora 8:06 en la ciudad de Buenos Aires, 19.6 grados, y comienzan las restricciones en la tarde de hoy en subterráneos y en vehículos. a asambleas en Ezeiza que podrían demorar la llegada de comitivas. Las fuerzas de seguridad se enteran que en este momento los trabajadores aeronáuticos podrían producir nuevas asambleas, complicando la llegada de los extranjeros. Le bajan la condena a un hombre que apuñaló a su ex porque cuando la atacó le dijo: "Te vas a acordar de mí". Está acusado de intento de femicidio y recibió una pena de 12 años de prisión. Pero el Superior Tribunal de Justicia redujo la acusación al recibir una pena de 3 años nada más, que es escarcelable. Brian Petrillán apuñaló 5 veces a su exmujer frente a sus hijos el 11 de junio del 2016 en su casa de Puerto Madryn en Chubut. La dejó incapacitada para caminar normalmente. Lo condenaron por intento de femicidio a 12 años de cárcel, pero ahora el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia bajó la calificación de delito a lesiones graves agravadas, lo que le permite al hombre quedar en libertad. Vicente López y San Isidro tendrán corte por el G20. El municipio de San Isidro informó que el diagrama de calles y avenidas que estarán cerradas por la visita de la familia de los líderes a Villa Ocampo, debido a que el encuentro internacional de líderes del mundo G20 tendrá a San Isidro parte de la agenda oficial, con la visita de los acompañantes de los líderes a la Casa Museo de Villa Ocampo en Bécar. Se produce entonces cortes en el sentido que el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso que el viernes, o sea mañana, de 7 a 16 no podrán transitar público ni vehículos por la zona aledaña, así como tampoco podrán permanecer vehículos estacionados en las siguientes arterias: Avenida Márquez, desde Tupac Amaru, Colectora Panamericana hasta Avenida Centenario; Avenida Centenario, Santa Fe, desde Unidad Nacional hasta Marconi; Ayacucho, desde Avenida Centenario hasta Libertador; Avenida Libertador, desde Uruguay hasta España, dentro del sector del tramo de Florencio Varela, Ayacucho, será cortado el tránsito desde la hora cero. El deporte por Belgrano. Malas noticias para Eduardo Courdet. Ayer Guillermo Paul Fernández registró un cuadro de gastroenteritis. No pudo entrenarse y es duda para el lunes enfrentar en Córdoba a Talleres. De todas maneras, la Academia, el puntero del campeonato, tendrá dos modificaciones para ese encuentro: el ingreso de Iván Pillut por Renzo Sarabia, suspendido por haber llegado a la quinta amarilla, y el retorno del chileno Eugenio Mena en lugar de Lucas Orban. Son los dos cambios que ha confirmado precisamente el técnico de Racing, Eduardo Coudet, a la espera, por supuesto, de la recuperación o no de Paul Fernández. El equipo entonces... ¿Puede ir público visitante a Córdoba? Sí, puede ir. Lleva hinchada. Habrá que ver cómo viaja. Exactamente. Entonces, Racing con García, Pillut, Sigali, Donati Mena, Neri Domínguez, la duda, Matías Aracho, Paul Fernández, Neri Cardoso y Centurión, Lisandro López y Jonathan Cristaldo. Lo que tiene que ver con el tenis, ya se ha confirmado el cuadro, tanto para Novak Djokovic como para Rafael Nadal, del primer torneo de la temporada 2019, que va a comenzar precisamente a fines de 2018 en Abu Dhabi. Se va a disputar el certamen del 27 al 29 de este mes. El serbio número uno del mundo debutará contra el ganador de Dominic Thiem y Karen Khachanov. Recordamos que está exento de jugar los cuartos, la primera ronda, y va a cuartos de final directamente. En tanto, el español lo hará frente al ganador de Kevin Anderson y el coreano Yong Chung. No, el serbio Novak Djokovic luego va a jugar el ATP 250 de Doha antes del primer Grand Slam de la temporada, que va a ser el Abierto de Australia. Lo mismo que Nadal, que además de Abu Dhabi luego se va a trasladar a Brisbane para prepararse justamente para el primer Grand Slam del año. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, En este caso, malas noticias, pero para Sergio Hernández, ya que el marplatense Patricio Garino, habitual integrante del seleccionado argentino de este deporte, va a permanecer inactivo por 6 semanas y no volverá a la competencia hasta el año próximo a raíz de un esguince de una de sus rodillas. Por lo tanto, el basquetbolista marplatense se pierde estos 2 partidos que va a disputar por eliminatorias rumbo al Mundial de China frente a Estados Unidos y frente a México. Un diputado salteño de Cambiemos terminó preso. Se robó 4 millones de pesos de una fábrica en Salta. Por unanimidad, la Cámara de Diputados salteño aprobó sacarle los fueros y suspender a Kudep Singh. Y de esta manera, Salta determinó que termine preso el diputado del ladrón de Cambiemos, que se robó y fue filmado cuando se robaba 4 millones de pesos. Por si fuera poco, los problemas judiciales que tiene Cambiemos a nivel nacional, ahora en el norte del país se le sumó el ladrón que se robó 4 millones y fue filmado cuando robaba la plata de una fábrica y es diputado de Cambiemos por Salta. Le sacaron los fueros de manera inmediata y ahora está preso el hombre del proyecto de Macri. El intendente de Rosario de la Frontera descargó toda su furia contra su diputado. Kudep Singh pertenecía a la línea política del integrante de Rosario de la Frontera, que es el intendente Gustavo Solís Mónico, e hicieron campaña juntos y apoyaron ambos con el Frente de Renovación y Unidad la candidatura del presidente Mauricio Macri. Ahora dice que fue traicionado por el diputado ladrón. A pesar del diagrama que se hizo público y a pesar de toda la difusión del mismo, están adelantando la medida de los cortes que se iban a iniciar en la tarde y mañana para más temprano. Es decir, ni siquiera cumplen con lo que informan por determinación de Patricia Luro Pueyrredón, la ministra Bullrich, que determinó un cronograma con horario en conferencia de prensa y ahora ellos mismos la violan adelantando los cortes. En la hora 8:14 desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 14 minutos han pasado de la hora. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Mira, Héctor, yo estoy feliz porque ha dicho en Washington, Christian Lagarde, que son 4 o 5 meses, 3 meses, 4, los que vamos a pasar muy mal. Pero después decide el pueblo argentino, quiere decir que hasta ahora decidieron ellos, decide Macri, la pasamos mal, después decidimos nosotros. ¿Qué te parece la idea? Bueno, buen día. No, desde ya es un disparate, digamos un disparate. El gobierno vive vendiendo expectativas a futuro y no nos olvidemos que la vive vendiendo desde el mismo momento en que asumió. Porque la gestión del gobierno Macri, si vos tomás la postura del gobierno desde diciembre del 2015 hasta ahora, ha sido la misma. Vender expectativas al futuro, y va a haber pasado toda su gestión de 4 años de gobierno prometiendo expectativas de futuro que no se cumplen. Mira, yo entre el turismo diplomático del G20... y la actitud del gobierno que está colocando deuda a lo loco, porque, a ver, se están renovando LELIC, que pagan el 62% todos los días por un volumen de aproximadamente 100.000 millones de pesos. O sea, cada día, porque las LELIC tienen plazo 7 días, pero se colocan con subastas diarias. El stock de LELIC ya pasa a los 600.000 millones de pesos. Cuando uno ve esta orgía de deuda y el costo de estar pagando, quiere decir que cada vez que el gobierno vende expectativas a futuro, está ocultando el presente de una sangría financiera sin precedentes en la historia argentina. Es como decir, en este momento la Argentina está siendo sometida probablemente al saqueo financiero más grande de su historia. Está pasando bajo las narices de todo el mundo, pero nadie dice nada. Me explico esto. Todo el establishment, todos los economistas, todos los periodistas, y ni hablar la clase política, ocultan a la población, ocultan al pueblo argentino, que el pueblo está siendo saqueado financieramente. Porque, escúchame, si pongamos siempre el ejemplo de una economía familiar, si vos tenés que estar pagando un tributo, una servidumbre diaria, porque hemos hablado, son más de 3.000 millones de pesos por día, no hay cuenta que aguante esto. La pregunta del millón, ¿y cómo se pagan estos intereses? Porque como el país, la mayoría de los intereses no lo puede pagar, los está capitalizando. El Tesoro renueva, ahí estaba leyendo, ayer de un plumazo cayeron, así como si nada fuera, 800 millones de dólares por un lado y 22 mil millones de pesos por otro al Tesoro. ¿Qué hace el Tesoro? Emite letes, que son letras de corto plazo, no sé si estas eran de 180 o 190 días, y emite LECAP. Las LECAP son letras capitalizables, es decir, son letras que tienen una tasa de interés mensual, que está en el orden creo del 5-5.5%, pero que capitalizan intereses mensualmente. Esto está creando una bola de nieve de dentro de la deuda pública imparable. Y paralelamente, el Banco Central está renovando, como te decía, un promedio de 100.000 millones de pesos por día de LELIC, que son letras a 7 días y pagan el 62%. No hay lógica posible de una capacidad de repago de deuda bajo estas condiciones. Esto es un saqueo financiero, esto es como decir, esto es una sangría para pasar el día o para patear la decisión para adelante. La mayoría de estos intereses del LELIC a su vez se capitalizan por anatocismo, es decir, el interés no se paga, porque caso contrario el gobierno tendría que estar emitiendo dinero, para ponerlo, 3.000 millones de pesos por día, tendría que estar emitiendo solamente para poder pagar intereses. Esto es un despropósito. Ahora, frente a eso, ¿no? Por eso digo que todo este tema del G20 es otro gran distractivo de la situación frente a un endeudamiento impagable. Te digo que no tiene, digamos, me sorprende ver semejante despropósito, ¿verdad? Porque vos podés decir, bueno, esta situación agrava, y para más con todo el establishment vendiendo a coro expectativas de mejora futuro, como esta que vos citás. Sí, bueno, pero pasamos, el otro día el ministro Duhovne decía algo parecido. No, pero nosotros en el segundo trimestre del año que viene vamos a estar bien. No, ahora la situación está estabilizada. El Fondo Monetario le está dibujando los resultados fiscales al gobierno para darle su aprobación, porque el gobierno ahora en diciembre necesita recibir el tercer desembolso del fondo. Recibió 15.000 millones en junio, 5.600 en octubre, noviembre, y ahora en diciembre el fondo le tiene que destrabar 7.600 millones de dólares más. Como es sabido, este gobierno embolsa dinero y la cuenta se la pasa al futuro gobierno, ¿no? Ahora, el ministro, el titular de la misión del fondo, Cardarelli, ¿no?, hasta hizo declaraciones en Washington, acá antes de ir, pero sobre todo creo que fue un reportaje cuando llegó a Washington, ¿no?, hablando de que, bueno, sí que la Argentina ha cumplido las metas fiscales, pero las está cumpliendo mientras paga intereses del 62%, claro, está estabilizando, entre comillas, el dólar, porque paga el 62% de tasa de interés para que la plata de los fondos especulativos que están lucrando en la Argentina no se le vayan al dólar. Es decir, esto es tener agarrado una cosa con alfileres, es decir, es una victoria pírrica, Vos te jactás de que estabilizás el dólar. No lo estabilizaste. Si tenés que pagar el 62% para, entre comillas, estabilizar el dólar, quiere decir que no lo estás estabilizando. Además, cuando le bajás la tasa en peso, inmediatamente te aprietan con el dólar y viceversa, ¿no? Exacto, cosa que ocurrió estos días, porque el gobierno se jactaba. El gobierno, como es sabido, llegó a pagar por estas LELIC hasta el 73-74% hace 15 días apenas, ¿no? Fíjate vos la carrada de dinero que se llevan los capitales golondrinas. Y luego el gobierno, en las sucesivas licitaciones diarias del LELIC, la bajó a 68 y llegó hasta 62%, que lo muestran como una victoria, pero aclaro, son el doble de...